Radio Capital presenta el viaje más misterioso de todos los viajes. Viaje a otra dimensión. Aquí el misterio jamás se oculta. Con la conducción del Dr. Anthony Choi. Sean ustedes bienvenidos. Adelante, doctor. Miles de personas afirman haber visto en sus casas un siniestro personaje que los mira desde la oscuridad o al pie de sus camas, esperando que duerman para atacarlos. Esta noche trataremos el tema, el enigma del hombre del sombrero. Hola, muy buenas noches, soy Anthony Choi y este es tu programa Viaje a Otra Dimensión a través de Radio Capital. Tu opinión importa. Muy buenas noches, queridos viajeros dimensionales. Empezamos el episodio número 510 de nuestro programa. En algunas oportunidades anteriores hemos tratado un tema, introducimos un tema en realidad sobre los fenómenos paranormales, que se hablaba que es un fenómeno a nivel mundial, los hombres sombra, en los denominados en el mundo anglosajón los Shadow People. Eran entidades que habían sido reportadas a nivel mundial, que aparecían generalmente dentro de casas, en el interior de las casas y tenebrosamente en el interior de los dormitorios. Ustedes recordarán, si escuchan nuestro programa, que hemos tenido muchas llamadas con respecto a ese tema de los hombres sombra, ¿no? Entidades que son siluetas oscuras que aparecen al pie de la cama, que suelen cruzar ambientes de la casa y que generalmente aparecen en una hora muy extraña, que son las 3 de la mañana o las 3 y 33 de la madrugada. Pero dentro de esa categoría de los hombres sombra hay una subcategoría que a mí siempre me llamó la atención cuando escuchaba los relatos, inclusive que ustedes, amables oyentes, siempre tenían a bien compartir con nosotros. Y era que muchos de los oyentes nos contaban que dentro de estas experiencias terribles, inexplicables, los denominados hombres sombra, había algunos incidentes en los cuales parecía un ser, una sombra, con un sombrero. Esto me pareció a mí francamente extraño, que fuera un relatos de ese tipo. Pero cuando empezaron a haber muchos relatos a lo largo de los 5 años que hemos estado en el aire, y después averiguando en internet que este es un fenómeno mundial, inclusive en diferentes partes del mundo, ¿no? Esto no puede achacarse solamente al mundo hispanohablante, aparece en el mundo oriental, en el mundo occidental europeo, en Norteamérica. No puede achacarse solamente a una religión, porque podría ser, de repente alguien podría pensar que se debe a una visión cristiana, ¿no? Aparece en el mundo musulmán, aparece en otras latitudes, ¿no? Y esto es muy extraño, ¿no? Esta noche vamos a hablar del tema basándonos en las experiencias que hemos tenido en los últimos tiempos. Van a venir aquí a cabina algunas personas que van a darnos testimonios con respecto a esto. Y también, como no, vamos a invitar a ustedes, queridos amigos, que si han tenido tipo de experiencia de los denominados hombres sombra, y que es un tema que hemos hecho en otras oportunidades, pero sobre todo el tema de encontrar ese personaje del hombre con sombrero o el hombre del sombrero, nos llamen para que compartan con nosotros su experiencia y tratar de hallar algún entendimiento de por qué ocurre esto. Hay muchas hipótesis, lógicamente. Nosotros exploramos desde las racionales, las que tratan de tener una explicación psíquica, hasta las paranormales, ¿no? Pero de todas maneras es un fenómeno que ocurre con cierta frecuencia. ¿Por qué ocurre? ¿Quién es este hombre sombra? ¿Y por qué este hombre del sombrero, ¿no? ¿Y por qué? ¿De dónde viene? ¿Por qué está siempre acechando en los dormitorios? Uno despierta y de repente lo ve al pie de la cama observándonos detenidamente, silenciosamente. ¿Por qué está ahí? Y esto generalmente, ese tipo de apariciones paranormales, se diferencia claramente de otro tipo de fenómenos, como puede ser el fenómeno de los aparecidos, de familiares muertos que aparecen de repente, o de personajes que tienen que ver con el folclore, ¿no es cierto? Yo llamo los monstruos ancestrales del Perú. No, esto es una cosa distinta. también no tiene nada, inclusive a unos podrían pensar que tiene unos tites, unos rasgos de, con el tema extraterrestre, otros con el rasgo, con rasgos con el tema demoníaco. Esta noche justamente vamos a ocupar este tema que por primera vez tratamos, ¿no? Dentro del subgénero los hombres de sombra, ¿quién es el hombre del sombrero? Y por eso que nos gustaría que usted nos llame al 222-0575, 222-0580, 222-0711, para que comparta con nosotros pues encuentro con lo desconocido, ya sea con el tema del fenómeno ovni, lo paranormal, la casa encantada, el tema de la criptozoología, o de repente, si tienen para compartir sus encuentros con el denominado Hatman, en otras latitudes, o hombre del sombrero. Son las 8 y 15 de la noche en todo el Perú y ya regresamos con nuestro programa. Hola, soy Antonio Choi y este es tu programa Viaje a Otra Dimensión a través de Radio Capital. Tu opinión importa. También, como no, invitamos a nuestros amigos que nos escuchan en provincias a través de la línea gratuita que tenemos para ustedes. 0800-24-802. 0800-24-802. Y antes de escuchar la primera llamada, queridos amigos, quiero hacerles una invitación. Como ustedes saben, investigamos el tema del fenómeno OVNI en el Perú. Y hay una gran incógnita con respecto a un tema preciso del fenómeno, de la investigación del fenómeno OVNI, de la historia del fenómeno OVNI. Bueno, si se recordarán, pero hay un caso que es del año 86 más o menos, que en la revista Oiga, en la carátula de la revista Oiga, se publicó la foto de un supuesto extraterrestre en Marcahuasi, ¿no? Fue una carátula muy comentada, aparece, es una poca foto de un supuesto extraterrestre en el Perú, pero la pregunta es, ¿quién tomó la foto? ¿Quién tomó esa foto? Nunca se ha dicho, está en el enigma. Entonces nosotros hemos ubicado la fotografía de la supuesta muchacha que tomó la foto hace más o menos 31 años. Parece que es una chica que tendría 21 años y actualmente seguramente debe frisar por encima de los 50, 55 años. Esta fotografía nosotros la hemos puesto en nuestra cuenta en el Facebook Perú Misterio. Perú Misterio, todo junto, está la fotografía de esta señorita. Y lo que le pediría a ustedes, queridos amigos, es que me ayuden a encontrar la identidad de dicha señorita, de dicha muchacha, que viajó a Marcahuasi en el año 80 y tantos. Ahorita le di el dato y tomó esta foto tan interesante y que nunca se supo su identidad. Yo quisiera que ustedes entren a la cuenta en el Facebook Perú Misterio y ahí está la fotografía de ella y me ayuden a encontrar su identidad. De repente ustedes la conocen. Bueno, ahora ya es una señora de 55 años, pero muchos rasgos no cambian, ¿no es cierto? De repente la familia, los primos o amigos pueden conocerla. Entonces, para que me ayuden y de ser así, pueden llamar aquí a la radio, ¿no es cierto? A cualquiera de los teléfonos de Radio Capital. O si desean, pueden escribirme a mi correo electrónico, si desean guardar algún tipo de reserva de la identidad, qué sé yo, a omniperu333@yahoo.com. omniperu333@yahoo.com. Y esa manera de desentrañar uno de los grandes enigmas del fenómeno OVNI en el Perú. ¿Quién tomó la fotografía del extraterrestre de la revista Oiga? Vamos a escuchar la primera llamada. Aló, muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, doctor. ¿Cómo está? Hola, con quién tengo el gusto. Con Juan Heisen de Salamanca. Hola, Juan. Cuéntanos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, bien. Estaba escuchando el tema de los hombres sombra, sí. Con sombrero y todo el asunto. Sí. Y bueno, realmente me voy a contar un caso particular que es mío desde muy chico. Desde, bueno, que tengo uso de razón. Tenía años recurrentes de un hombre con sombrero. Un hombre con sombrero que te atacaba en los sueños, te causaba inmovilidad, una sensación bien fea, y te cartabas. Entonces, pasan muchos años con eso, sí. Y hasta que un día, incluso. este ser toma formas de familiares, y después uno sentía que era un familiar dentro del sueño, y cambiaba y se volvía a ese ser, ¿no? Entonces, y dime una cosa, Juan, estos sueños que tenías, ¿como de qué edad a qué edad te daban? Yo calculo que debe ser desde los 4 hasta los 12 años, más o menos. Wow. Y tú esto lo compartías con estas pesadillas, lo compartías con tu familia, con tus padres. Mira, papá, mamá, me soñó esto, ¿así? Lo compartía con mi mamá. Me decía, bueno, mi mamá es muy muy creyente de la iglesia, de Dios, y me decía, pues, tenía que orar y todo el tema. ¿Ya? Bueno, la cosa pagó cuando yo decidí dejar de escapar del ser en el sueño. Ya. Claro, y cuando lo decidiste confrontarlo, enfrentarlo. Ya. Sí. Ya. Y Bob, el tema es que paró conmigo, pero siguió con mi hermana. Ah, caramba. Y mi hermana tendría, pues, qué edad, unos 5 años, 6 años, y lo dibujaba. Ya. Entonces, y yo le pregunté, ¿qué es eso? Y me comenzaba a contar, pues, ¿no? Que había soñado una cosa por el estilo. Ya. Y realmente, pues, yo me quedé frío por el tema de que, ¿cómo es posible, pues, de que una persona que no tiene nada que ver y que no le he contado nada... Uh-huh. Sueña lo mismo. Sueña lo mismo. Entonces, sí, pues, comencé a indagar y no sé, por ahí una persona me dijo que podría ser que era porque mi papá es masón. Pero no sé si es por eso. No, realmente no. Yo me quedo muy intrigado porque hasta en algún momento tuve hasta, no sé si fue un intercambio de palabras, porque no me acuerdo muy bien, donde ya me habló, o sea, no fue una cosa de que confronté, sino que, y ahí me dijo de que se alimentaba de las energías de los niños. Ah, ¿sí? y que esa era su fuerza, o sea, sea por el modo de alimentarse, ¿no? ¿Y quién era él, Joaquín? ¿No recuerdas quién eres? Le dije, ¿quién eres? Me dijo, no, o sea, no me dijo, no me acuerdo bien. Claro, bueno, eras niño. Pero fue una cosa bastante, bastante fea, ¿no? Ahora, dime una cosa, Juan, trata de describirme cómo en tu sueño, ¿cómo lo veías a él? Al principio no le veía la cara. Ya. ¿No? Veía como una especie de ojos, un hombre alto, con una ropa antigua, tipo como la película esta de Poltergeist, una de las tantas que hay, la tercera creo que es. Ya. Donde aparece un hombre con sombrero. Un señor, un anciano con sombrero aparece. Sí, pero en esto no, yo no le podía ver la cara, ¿no? Ya. Al último, no recuerdo bien la cara, pero sí eran unos ojos, no sé, pues medio rojos, medio, una cosa bien fea, y me hablaba, ¿no? Y eso, y una oportunidad, dentro de los enfrentamientos, lo tomé de la ropa, y cuando me he despertado, me seguía teniendo agarrado. ¿A quién tienes agarrado? Al ser este. O sea, que tú despertaste y seguía ahí. Seguía ahí. O sea, no solamente en el sueño, entonces. No, o sea, eso fue la única razón. ¿Ya? Que lo tenía agarrado, pero estaba como congelado en el aire. ¿Sí? Y pasó mi mano a través de la ropa y ya se quedó ahí, ¿no? Y de ahí se hizo como unas partículas de puntitos. Y O sea, que tú despertaste y era un ser material, físico, digamos. Era como un ser material, ¿no? Pero al final pasaba mi mano, se desmaterializó. Clase de materialidad. Ahora, cuando decían del sombrero, ¿qué tipo de sombrero era el que usaba? Es un poco difícil escribirlo en radio, pero... Es medio cónico, una cosa medio como, alta, ¿no? Como un sombrero de tarro, esos que usaban en el siglo XIX, así... Sombrero antiguo. Un sombrero de mago, por decir, ¿así? Sí, más o menos, no completamente. O pero como sí, sombrero de alto. O sombrero de Dick Tracy, ¿no te acuerdas del personaje de Dick Tracy que tiene un sombrero como de los 50? Ese sombrero corto, un poquito más alto. Alto, ¿no? Ya, como de mago, pues, ¿no? Como los magos que son una palta. Algo así, pero la faz medio peculiar, ¿no? Ya, Y el traje largo, oscuro. Ya. Y dime una cosa, en el caso tuyo fue que durante 8 años estuvo esta pesadilla, decidiste enfrentarlo y a partir de ese momento desapareció. Y en el caso de tu hermana, ¿cómo fue que ella dejó esto? ¿Cómo fue que se fue, digamos? En realidad, cuando yo le he preguntado, dice que poco a poco le estoy yendo, ¿no? Pero no, tampoco se acuerda muy bien del tema. Claro. Ahora, uno podría pensar, dentro de la psicología, es que los niños pues tienen mucha imaginación infantil y que los sueños y pesadillas de los niños de repente son formados por lo que ven, por los dibujitos, etcétera. Pero lo curioso es de que este tipo de fenómeno que tú me das, este personaje en particular, en específico, es tan preciso la forma, el sombrero, y además que se ve a nivel mundial por millones de personas, que uno se pone a pensar, bueno, esto... Es muy recurrente. Carl Jung, un gran psicólogo, psicoanalista, hablaba de que había arquetipos, ¿no? Sueños, personajes que se repetían constantemente, pero nunca él precisó acerca de este personaje en particular, ¿no? Nunca habló de eso. Y bueno, de verdad que era misterio. Sí, la cosa es que uno se queda intrigado porque realmente no encuentra muchas respuestas. Ok, Juan, bueno, muchas gracias por compartir tus experiencias y bueno, invitamos a otras personas. Se han tenido estos que muchos consideraban fueron sueños y los sueños son, pero parece que esto es un fenómeno pues mundial y habría que ver por qué ocurre ese tipo de personaje. Otra llamada, buenas noches. Buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Con quién tengo el gusto? con Araceli de Piura. Perdón, ¿tu nombre? No te escuché. Araceli de Piura. Anexel. Araceli. Ah, perdón, Araceli. Hola, Araceli, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, ok. Quería compartir dos cosas. La primera es relacionada con este sujeto del sombrero. Ya. ¿No? Ya. Hace años, Pontera me contó que en su casa se le perdieron unas joyas y comenzaron a hacer una especie de ouija, pero parece que no lo supieron hacer bien. Ya. Y pasaron unos días y en su casa comenzó a aparecer un extraño hombre vestido de negro con un sombrero. Ya. Que tenía unos ojos rojos brillantes. Ya. Y quien lo ve principalmente es su hermano. Su hermano. Te estoy hablando hace 15 años, toda su hermano era adolescente. Ya. Incluso a su hermano lo seguía hasta el mismo colegio. ¿Ah, sí? En primer momento lo catalogaron pues como que estaba loco, lo llevaron al psicólogo. Al psicólogo, claro, claro. ¿Ya? Al psicólogo, al psiquiatra. ¿No? ¿Qué? ¿Por qué? Disculpa, porque Araceli, al hermano de tu amiga llegó a afectarlo tanto esto que este hombre del sombrero con los ojos rojos que lo perseguía, que le afectó a él, que su vida, sus estudios, así. Su vida, lo perseguía hasta el colegio. Pero solamente él lo veía. Lo veía él y lo perseguía hasta el colegio. Se había desmayado en el colegio, lo mandaron al psiquiatra, al psicólogo. Ya. Todas esas cosas comenzaron a pasar. Ya ahí. Pero recurrieron a una vidente. Sí. ¿No? Y bueno, dejó de aparecer por un tiempo. Ya. Pero hace 3 o 4 años atrás han habido problemas en su casa, han habido pleitos, han habido discusiones. Sí. Y nuevamente comenzó a aparecer ese personaje. El hombre del sombrero. ¿No? Y comienza con el mismo chico, ¿no? A fastidiarlo. Ya. ¿No? A veces en que este chico en las noches duerme. Sí. Y lo ve, ¿no? Ya. Se despierta y lo ve. Ya. ¿No? Ahora dime una cosa, ¿el chico lo ve hasta ahora, digamos? Hasta ahora, bueno, ya no es tan chico, tendrá acaso de 30 años. Ahora tiene 40 años. 30 años. ¿Y sigue viendo a este personaje? Lo sigue viendo. Ahora, lo curioso es de que muchas de las historias de hombres del sombrero le ha pasado a niños, ¿no es cierto? Pero en tu caso... Bueno, eso fue cuando él era adolescente. En el caso de él, era ya adolescente. 14 años. Y además, está relacionado, parece, con el juego de la ouija, ¿no? Claro. Jugaron la ouija, no los vieron jugar bien, y siempre se habla de eso, ¿no? Que cuando uno juega la ouija, abre puertas a otras dimensiones. Y el problema es que no la cierra. ¿Perdón? La vivienda que recorrieron llegó a la casa, hizo sanaciones, ¿no? Y les dijo precisamente que eso sucedía porque habían dejado un portal abierto. Entonces eso significa, Araceli, que de acuerdo a lo que tú me estás contando, este ser vendría de otras dimensiones. Supuestamente. Qué interesante. Sí. No, ahora, lo peor de todo es de que lamentablemente ya un hombre ya mayor, de 30 años, y sigue con estos avistamientos. Claro, incluso desde que estaban durmiendo, así en tiempo de verano, sí. A los días de 2 años, uh-huh. Estaban durmiendo así, la familia, ¿no? Se habían quedado dormidos en una cama, uh-huh. Y cuando este chico se despertado ve a este hombre que estaba mirando a su mamá y a su hermana. Ya, qué curioso. Sí, pues, eso es uno de los comportamientos del hombre del sombrero. Que uno está durmiendo, lo ve en sueños, es una, y lo otro es que despierta y lo ven en el dormitorio, lo ven en el rincón de la casa o lo ven al pie de la cama que lo está mirando con sus ojos rojos, ¿no? Qué alucinante, ¿no? Bueno, francamente, Aracil, muchas gracias por llamarnos. Desde Piura 104.9 FM, un saludo para todos mis amigos piuranos, para todos los viajeros dimensionales de Piura. Un fuerte abrazo desde Viaje a Otra Dimensión. Son las 8:30 de la noche en todo el Perú. Y bueno, en esta primera hora estamos hablando de diferentes temas, pero las dos primeras llamadas han sido justamente de hombres del sombrero. Vamos a ver qué esta noche que promete. Ya regresamos. Yanni, bueno, muchas gracias por tu reporte, por tu despacho. Y sí, pues estamos en el mes morado, pues mes de fervor popular, y seguramente la plaza de lucir pues muy, muy llena. Yanni, muchas gracias por tu reporte y vamos a estar contigo más adelante. Bien, queridos amigos, de esta manera hacemos el break, cerramos el paréntesis y regresamos al tema esta noche. No sin dejar de decirle que, justamente hablando del tema, estamos preparando un programa especial sobre el Señor de los Milagros, su historia, su origen, los milagros que haya suscitado en sus fieles. Hay unas hipótesis alternativas acerca del origen del Señor de Milagros que lo vinculan al oráculo de Pachacamac, un trabajo muy interesante, la doctora María Rostorovsky. Todos estos temas acerca de los misterios y la devoción del Señor de los Milagros, que es el patrono del Perú, lógicamente, vamos a tratarlo en este mes de octubre. Estamos preparando un programa especial para eso. Bien, entonces, amigos, regresamos al tema esta noche. Ya saben lo que nos convoca, el enigma del hombre del sombrero, que es un fenómeno mundial, es un fenómeno que ocurre con mucha frecuencia, pero curiosamente, hasta donde yo sé, es la primera vez que es tratado en los medios de comunicación en el Perú, ya sea en radio, o en cine, o en televisión, o en prensa. Y bueno, qué bien que haya sido a través de Viaje a Otra Dimensión, Radio Capital. Vamos a recibir una llamada. Aló, buenas noches. Aló, doctor. Hola, ¿qué tal? ¿Con quién tengo el gusto? Con Juan. Hola, Juan. ¿De dónde nos llamas? De Viesa. Cuéntanos, Juan. Bueno, es algo que no pensé contarlo, ¿no? ¿Por qué? Pero ya que ha pasado en mi familia, lo voy a contar. A ver, compártelo con nosotros, Juan. Somos todos ellos. Bueno, a mi hermana le sucedió eso de los ojos rojos, esa sombra negra de ojos rojos. ¡Ah, caramba! ¿Cómo fue? Ha pasado hace una semana. ¿Hace poco? Sí, mamá. Ay, ¿cómo sucedió esto, Juan? Bueno, ella no me contó, la que me contó fue mi mamá. Mi mamá estaba muy asustada porque me contó que ella regresó al cuarto de mi mamá a dormir ahí con ella porque dice que ella al momento de levantarse... ¿Sí? O sea, se levantó, abrió los ojos y no podía moverse. No podía moverse, ya. Y en eso, cuando ella alzó la mirada, uh-huh, estaba ahí esa sombra con ojos rojos. Ya. Eso fue la primera vez. Ya. Y la segunda vez, o sea, ella siguió durmiendo. Ella después me contó al día siguiente a mí. Ya. Siguió durmiendo, uh-huh, y la segunda vez lo mismo. ¿Fue en la misma noche o en otra noche? En la misma noche, ¿no? Ella se volvió a dormir y luego otra vez despertó y lo volvió a ver a esta entidad. Sí, otra vez. Ya. Una vez que le pasó la segunda vez, ya se fue con... ¿Qué tiene tu hermana? 18. Ya es mayor. Sí. ¿Y esto que ha pasado, me dice, hace una semana, ha sido la primera vez que ha pasado o antes en la casa ha habido un tipo de fenómeno, digamos? No, es la primera vez, ¿no? ¿Y no ha pasado otro tipo de cosas raras en tu casa, no, en tu hogar? Pero ahora ella me dice que siente que la observan. Siente que la observan. ¿Ahora ella está durmiendo sola o acompañada? Ahora duerme con mi mamá. Con tu mamá. ¿Y nadie más de la familia ha visto esto, digamos? No, solamente ella, ¿no? Ya. ¿Te gusta molestar? Dice que ya no. Tu hermana está ahí a tu costado. Sí. ¿Y tú crees que haya la posibilidad de que ella de repente directamente nos pueda contar? ¿Tú crees? A ver, ¿quieres contarle? Ahí te va a contar. Ya, ok, muy bien. Hola. Hola, ¿cómo estás? ¿Cuál es tu nombre? Dayane. A ver, cuento, Dayane, lo que nos ha contado tu hermano. Dice que solamente hace una semana ha empezado a ser, entre comillas, visitada, Dayane. Sí, estaba durmiendo. ¿Ya? Y justo siento que la puerta se abre. Ya. Y me levanto y miro unos ojos rojos. Y me quiero mover y no puedo. Me quedo inquieta y quiero gritar tampoco. Ya. Y cerré mis ojos. ¿Ya? Y otra vez me asustó, igualito. Ya, ahora lo que me contó tu hermano Juan es de que en una noche tú lo viste, retomaste el sueño, volviste a despertar y lo volviste a ver. No, en ese instante. Ah, en ese instante, todo fue en ese instante. Ajá. Ya. ¿Y qué forma tenía? ¿Tenía forma de humana, de un hombre? ¿Era una forma, no tenía forma, era una sombra? ¿Cómo era esto? Ojos que están flotando en la oscuridad, no sé, o sea... Algo así. ¿Ya? O sea, yo vi unos ojos rojos, así. Ya. Así, en forma de... punchado, algo así, redondo, con forma... ¿No estarías soñando, Dayane? No. No sé si... O sea, un susto, no sé. ¿Es la primera vez que te pasa eso? Sí, nunca me ha pasado. ¿Nunca te ha pasado eso? ¿Y cómo estás ahora? ¿Cómo te sientes ahora, Dayane? Me siento observada. Ya, mira, quizás de repente para tranquilizarte, muchas veces ocurre lo que se llama, hay un síntoma que se llama la parálisis del sueño, en el cual hay personas que por una cuestión cerebral, que no es una enfermedad, no te preocupes, ¿eh? A mucha gente le pasa a veces, es que cuando despiertan no pueden moverse, se quedan inmóviles. Y luego dentro de eso empiezan a tener alucinaciones. Ojo, no digo que tú estás loca, nada por el estilo. Esta alucinación se da dentro de esta denominada parálisis del sueño. Podría ser eso, o sea, como una explicación, ¿no? Pero me parece que se cortó la llamada. Está en línea, perfecto. Y dime una cosa, entonces, ahora, ¿qué has decidido tú, Dayane? ¿Dormir con tu mamá, digamos? Sí, porque me asusto. Ya, ¿no habrá visto películas? Porque ahora los chicos ven películas de terror, no sé, y de repente, o has leído algo y te has sugestionado de repente, Dayane. No, es que no miro porque me da más miedo todavía. Ya, ya. ¿Y te sientes observada? Ajá. Y, por ejemplo, ahora, en estos momentos, siendo a las 8:42 de la noche, ¿tienes esa sensación también? No. Ahorita no. ¿A qué horas es que cómo es esto? ¿A qué hora empieza, digamos? ¿O a diferentes horas del día, no sé? Ajá, el día siento que me persiguen. ¿Que te persiguen? Ya. ¿Y cómo que te persiguen? ¿En tu casa o fuera de tu casa? Fuera. Fuera. Ya. ¿Y no hay nadie que te esté persiguiendo, lógicamente? Ajá, no, no. Ya, Dayane, mira, siempre es bueno, de todas maneras, si es que esto aumenta y todo eso, sería bueno siempre para descartar, ¿no? Ir donde a un psicólogo, ¿no? Ir al psicólogo, mucha gente, no, y no estoy loco, ¿no? No, al psicólogo siempre se tiene que ir, así como se va a un médico, ¿no? Y siempre, bueno, si esto te sigue fastidiando, siempre es bueno descartar cualquier cosa. ¿Ok, Dayane? Bueno, muchas gracias por compartir tu historia. Y a Juan también, cómo no. Gracias, amigos de Villa El Salvador. Otra llamada, buenas noches. Hola, hola. ¿Aló? Hola, ¿qué tal? ¿Con quién tengo el gusto? Buenas noches, doctor Alejandro. Alejandro, ¿de dónde nos llamas? De Pueblo Libre. De Pueblo Libre. Cuéntanos, Alejandro. Mire, quería dar una opinión, mire, con respecto adelante al tema de la semana pasada de los incubos. Incubos, sí. Quería dar una explicación algo más racional, ¿no? Adelante, por favor. Y relacionado después con este tema. Sí. Mire, sé que lo que pasa es que generalmente estas, estaciones que da la gente que sienten que son acosados sexualmente por espíritus o algo así, sí, que se da generalmente en un tipo de sueño erótico, ¿no? Sueño erótico. Y generalmente son personas con una sexualidad no resuelta, uh-huh, que tienen también mucho mucho sentimiento de culpa ligado a lo religioso, tal vez, uh-huh, porque estos relatos de los incubos o sucubos están más relacionados en la Edad Media, uh-huh, donde había mucha represión de la sexualidad, uh-huh, entonces donde no se consideraba el sexo como fuente de placer, sino solamente reproductivo, uh-huh, entonces todo lo que estaba involucrado alrededor del placer se consideraba pecado, uh-huh. Entonces, ese pecado siempre se le dio una forma, ¿no? Uh-huh. Porque incluso en los libros de psiquiatría están retratados casos así, ¿no? Uh-huh. Que mujeres, generalmente beatas, uh-huh, solteronas, o algo así, con mucha... Ataque de histeria, ¿no? Sí, como un ataque de histeria, tienen sueños, ¿no? En el que sueñan que hay un demonio que ingresa a su cama, un demonio rojo con un gran pene, y que tienen relaciones, y que, uh-huh, eso es pecado, y que supuestamente están siendo influenciadas por el demonio, o algo, uh-huh, así. Sí, sí, sí, sí. Sí, bueno, en realidad, Alejandro, lo que tú dices es muy pertinente, ¿ah? ¿Eh? Definitivamente, muy pertinente. Es muy posible que una de las explicaciones de este tipo de fenómenos haya una explicación estrictamente psicológica, ¿no? Producto de una fuerte represión sexual. Definitivamente vivimos en una sociedad que tiene ciertas inhibiciones con respecto a eso, y por más que haya una cierta liberalización y todo eso, existe todavía esa represión, ¿no? Esto sí es posible como una explicación psicológica, ¿no? Ahora, definitivamente hay unos casos que de alguna manera pues un poco más complejos, ¿no? Que escapan quizás a eso. En el caso, hicimos un programa, recuerdo acá, no el de la semana pasada, en otro programa en el cual invitamos a tres señoritas que tenían este tema del incubo sucubo, que podría ser cierto tipo de represión sexual, psicológica. Pero dos de ellas nos mostraron acá en la cabina bretones, arañazos, ¿no? Ahora, uno puede decir en el tema de la incredulidad, no, de repente ellas mismas se lo hacen, ¿no? Ellas mismas se traen los arañazos, bueno, también podría ser, ¿no? Pero había casos muy, muy extraños que complejizan un poco más el tema, ¿no? De todas maneras, muchas gracias, pertinente tu intervención. Son las 8:46 de la noche en todo el Perú y ya regresamos con el enigma del hombre del sombrero. Estás escuchando Viaje a Otra Dimensión. Hola, soy Antonio Choy y este es tu programa Viaje a Otra Dimensión. a través de Radio Capital, Tu Opinión Importa, celebrando pues los 5 años de Radio Capital, ¿no es cierto? Y bueno, los 5 años lógicamente de Otra Dimensión, ¿no? Contento de estar pues ya en 510 programas y 5 años el aire, pues, ¿no? Cuando un 18 de octubre del 2008 arrancamos justo un día en que era procesión del Señor de los Milagros, ¿no? Justamente, ¿no? El evento pues más místico, digo yo, de Lima, ¿no? Quizás del Perú también, y justo en un día pues que arrancamos Viaje a Otra Dimensión. Felices y contentos, 510 programas después. Un gran abrazo a todos los oyentes que con su favor y con su apoyo han seguido pues todas las vicisitudes, aventuras y peligros de nuestro programa. Vamos a escuchar una llamada. Aló, buenas noches. Aló. Hola, ¿qué tal? ¿Con quién tengo el gusto? Bueno, habla Juan de La Molina. Hola, Juan. Adelante, yo anteriormente he llamado. Sí. No sé si usted ha visto lo que le pedí que viera. A ver, ¿sobre qué? Una página web del doctor Corrado Palanga. Ah, sí, claro. Sobre. Claro. De los estudios de abducciones. Así es. Sí, mire, claro. Ese estudio desmitifica todo lo que es paranormal, todo lo que es, digamos, cosas sobrenaturales. Ajá. Da una explicación completa de qué es lo que está sucediendo con la humanidad. Ajá. Y quiero centrar bien esas personas que relatan todas esas experiencias que tienen de cubos, toda esa cosa. Lean esa literatura. Corrado Malanga. Así es. Háganse la prueba. Claro. Juan, en corto, en resumen, ¿cuál es la hipótesis de Corrado Malanga con respecto a la explicación de los fenómenos paranormales? En corto, son 12 razas extraterrestres que miles de años están tratando de apoderarse de nuestras ánimas. Ya. Y aún no lo consiguen. Por medios tecnológicos, por medios psicológicos, no pueden, porque solamente como la raza humana es una raza híbrida de muchas combinaciones de ADN, el ánima, que es el alma, puede compatibilizar con el ADN, y por eso que una de las razas en todo el universo que tiene ánima es la raza humana. Cuando dices ánima, ¿te refieres al alma? Al alma, pero en el sentido de conciencia, no en el sentido de espíritu. Claro. Que es diferente. ¿Cuántas razas extraterrestres me dices? Él ha podido estudiar durante 17 años las abducciones y ha llegado a la conclusión, hasta el momento ha podido detectar 12 razas diferentes. Hay 12 razas extraterrestres que están tratando de apoderarse del ser humano, pero no físicamente, sino su conciencia. Así es, porque es lo único que no se destruye. El cuerpo humano se destruye. Claro. El ánima es lo único que permanece en el tiempo, digamos, es indestructible, ¿no? ¿Y por qué les interesa tanto la conciencia humana? Porque es la única forma de que ellos tengan vida eterna. ¿Ellos no lo tienen? Ellos no lo tienen. Ellos están, incluso, quizás en tus experiencias que has tenido con diferentes personas, ellos te han relatado que a veces se sienten que no son ellos. Ajá. Que ellos han visto un doble de él, ¿no? Ajá. Una forma, digamos, de poder ellos mantenerse en el tiempo es haciendo copias de nosotros. Por eso te digo que leas eso. Claro. Que leas eso para que puedas entenderme. No, ellos en todos estos años han podido, digamos, hacer copias de nosotros. Ellos mantienen esas copias en unos recipientes. Ajá. Clonaciones. Así es, ¿no? Raptan, digamos, a chicas, mujeres, para poder ellos seguir sus experimentos de poder tratar de tener un ADN compatible con nuestras ánimas, ¿no? Y ellos al final apoderarse de eso, ¿no? Ahora, dime una cosa, dentro de la teoría de Corrado Malanga, ¿cuál es la razón por la que ellos, después de tantos años, no han podido hasta ahora cumplir su objetivo de apoderarse de la conciencia humana? ¿Qué ha impedido eso? Es que la raza humana ha sido muchas veces manipulada no solamente por una raza extraterrestre, sino con varias razas, y por eso de ahí nuestra diversidad, digamos, étnica, ¿no? Ajá. Entonces, ellos están tratando con las diversas etnias a nivel mundial de cuál es la mejor, ¿no? Yeah. Ahora, entre ellos, entre las razas, hay colaboración científica. No les interesa quién llega a ser primero, a obtener eso, ¿no? Quien llega al primero, eso va a ser, digamos, un poco, como una ruleta rusa, ¿no? Quien llega a ser primero. Ahora, él da una explicación incluso hasta de la religión, ¿no? O sea, una de las razas extraterrestres, su método, según él, es crear la religión para que el ser humano vaya como borrego a entregar su alma. ¿no? Okay. Otras emplean el medio, lo que dicen los incubos, ¿no? Ajá. Otras razas emplean el nombre de sombrero, que sea en forma terrorífica, digamos, ¿no? Ajá. Ahora, o sea, son diferentes métodos para poder obtener. Ahora, curiosamente, en esta visión, pues no hay lo que hay otras hipótesis que hablan de que hay situaciones buenas y situaciones malas, y que entre ellos la mala nos atacan y las buenas nos defienden. Acá todo es un todo se quitan. No, es que no solamente hay 12 razas a nivel del universo, ¿no? Hay muchas más, ¿no? Las razas buenas, entre comillas, él llega a la conclusión de que solamente las razas buenas son las únicas que no intervienen con nosotros. No nos defienden, sino simplemente no intervienen. No intervienen, así es. Solamente están a la expectativa, porque ellos sí intervendrían, pero cuando, si hay peligro de que desaparezca la Tierra, eso sí va a alterar el equilibrio del universo. ¿No? Entonces, ahí sí podrían intervenir, ¿no? Ok. Bueno, gracias, Juan. Hay muchas hipótesis con respecto a eso. Yo recuerdo los dragones del Edén, de un escritor, no recuerdo el nombre. Hay los libros de Salvador Freixedo, por ejemplo, La Granja Humana. Hay muchas hipótesis con respecto a esta, la relación que hay entre el ser humano con las civilizaciones extraterrestres, ¿no? Y bueno, Corrado Malarga, un aporte dentro de todo este complejo y vasto mundo de las teorías con el tema del fenómeno extraterrestre. Una llamada. Buenas noches. ¿Aló? Hola, ¿qué tal? ¿Con quién te volvuso? Hola. ¿Aló? Sí, hola, ¿qué tal? Bienvenido a Radio Capital. Te escucho, ¿cómo estás? Hola, Carlos. Carlos, ¿de dónde nos llamas? De Chiclayo. Chiclayo, que nos escucha a través de 98.3 FM, 98.3 FM. ¿Cómo estás, mi querido amigo? Quería contarle una anécdota que me pasó en mi cuarto. A ver, ¿qué te hizo, Carlos? ¿Cómo se llama? Yo vivo en el segundo piso. Ya. A las 10, 11 de la noche. Sí. Suena como un niño que estuviera jugando canicas. Un niño que, como si estuviera un niño jugando. Sí, así. Y como saben, también suena como si estuvieran martillando en el techo. Ya. Y eso es casi todos los días. Ya. Y eso. A las 11, 12. Y tú también vives en un segundo piso. ¿Estos sonidos de dónde vienen? ¿Del techo? ¿Del costado? No, pero solamente suena en mi techo, nada más. ¿Y encima del techo no hay nada? ¿No hay nadie? No, están descubiertos en la azotea. Ya, y ahí estamos en este momento, creo, reproduciendo, a ver, pero bueno, ¿y qué es lo que dicen, qué explicación le dan? ¿Alguien te da una explicación de ese tipo? Bueno, no sé, porque de repente son espíritus que están que rondan en la noche. Uh-huh. ¿Esto recién ha pasado o esto es algo que desde siempre ha estado sucediendo en tu casa, digamos? Bueno, hace varios años, desde que yo era adolescente, a los 18 años. Uh-huh. Ok. Te digo esto porque yo tengo voy a traerlo para que lo que nuestro querido Alejandro Pérez Perrito lo ponga en la botonera de nuestra radio. Hay unos sonidos que han sido grabados de las canicas, ¿no? Pero no contamos. Hicimos inclusive un programa. Es un tema también mundial. O sea, esta del fenómeno de las canicas que suenan, uno puede preguntar. En las grandes unidades vecinales, ¿no? De la que en cuenta, en la época de Odría, que han sido construidas, por ejemplo, en Lima, ¿no? Se escucha mucho esto. En Matute, en la Universidad de Matute, en la gran vecinal de Mirones, en la número 3 de Mirones, en la gran unidad vecinal del RIMAC, por ejemplo, se escucha mucho. Y la gente, el primer piso escucha en el techo y cree que es el segundo piso. El segundo piso no hace nada. El segundo cree que es el tercero y así por el estilo, ¿no? No hay una explicación con respecto a esto, es otro misterio de las canicas, bueno, una explicación racional, ¿no? Algunos decían que era el sonido de las tuberías, que cuando abren los caños entran no solamente el agua, sino pasa el aire, y esto ocasiona sonido de canicas, como de que estuvieran golpeteando, pero estos sonidos ocurren inclusive en lugares en los que no hay cañerías en la pared, ¿no? Entonces es una cosa que no se puede, todavía no tenemos explicación. Gracias, mi querido Carlos. Otra llamada, aló, buenas noches. ¿Hola? ¿Aló? Hola, ¿qué tal? ¿Con quién tengo el gusto? Hola. ¿Aló, me escucha? Hola, sí, te escucho claramente. ¿Con quién tengo el gusto? Con Juana. Hola, Juana. Santanita. De Santanita. ¿Cómo estás, Juana? Bien, buenas noches. Buenas noches. Cuéntanos, ¿qué tal? ¿Qué novedades? Bueno, sobre ese hombre de sombrero. De sombrero. ¿Te ha sucedido algo al respecto, Juana? A mí me sucedía desde los 16 años. Wow. 16 años. ¿Hasta los...? Hasta los 20, 21 años, ya. Más o menos, ahorita tengo 41. Ya. Pero el caso era de que se sentía la sensación de que te caminaba por las piernas como unas manos, ¿no? Ya. Y siempre ese tipo de parálisis. Uh-huh. Pero el asunto era de que cuando me sucedió eso, sí, la primera vez fue en invierno. En invierno. Y ya, yo dormía tan arropada. Claro, claro. Que dormía con esas chompas de cuello, que para mí era difícil ponérmelas. Ya, esas chompas tenía la sensación cuello, de la asfixia y eso, ¿no? El cuello Jorge Chávez, digamos. Exactamente. Ya. ¿Qué pasa? Que yo me decía completamente desnuda. ¿Y no es que durante la noche, por el calor, uno se quita inconscientemente la ropa? ¿No pasaba eso? ¡Qué calor! Si hacía frío. Yo soy una friolenta tremenda. Ya, tú te ponías una chompa tras chompa y amanecías... completamente desnuda. ¡Qué raro! Sí, y lo peor de todo es que, ¿qué pasa? Yo dormía en el segundo piso. Yo vivía antes en Rímac. Ya. Y el cuarto quedaba en el Altillo. Ya. Pero para esto yo tenía una hermana, tengo mi hermana mayor que tenía su bebé y lo hacía dormir por, o sea, caminaba por la noche, ¿no? Con su bebé, y en eso de, ella voltea. Sí. Y en el umbral entre la sala y el comedor. Sí. Ve un hombre de capa y sombrero. De parado. Capa y sombrero. Ella lo ve. Ella lo vio. ¿Y ahí? ¿Qué pasó? Ella lo vio y ve que lo como que se va subiendo al Altillo. Ya. Y era cuando a mí me pasaban esas cosas. Ajá. Exactamente. Y ahí, es, mira, es muy interesante lo que tú dices, Juana. Sí. Pero lamentablemente tenemos que hacer el corte. Gracias por llamarnos, querida amiga. Tenemos el corte de la del informativo. O si tú quieres, ¿esta fue la llamada? ¿Se fue? ¿Qué estoy? Ya, ya. Pues si tú quieres, pues me gustaría conversar contigo, me da más detalles, pero si, un gran favor. La hora de Radio Capital, tenemos que hacer la pausa de las noticias. Quédate ahí y que regresamos contigo, ¿ya? Porque hay varias cosas que quiero preguntarte. Adelante, por favor. Estás escuchando Viaje a Otra Dimensión. Hola, soy Richo y este es tu programa Viaje a Otra Dimensión a través de Radio Capital. Tu opinión importa. Estamos con Juana de Santa Anita. Juana, ¿estás ahí? Sí, sigo aquí. Bueno, muchas gracias por tu amabilidad de esperarnos, Juana. Bueno, lo que yo quería que repitas o precisar es eso que te estoy contando, que hice de que tú tenías este problema de que sentías esta presencia en tu habitación, que te tocaba, y que tú bien abrigada estabas en invierno y amanecías desnuda, tal cual viniste al mundo. Pero curiosamente, tu hermana mayor dice que vio a un ser. ¿Cómo era eso? Cuando, justo en los momentos en que tú sentías esto, ¿cómo era esto, Juana? Mire, esa misma noche. Sí. Como ella tiene un niño que tenía este, que tiene un problema, el bebé cuando despertaba de noche, uh-huh, ella tenía que hacerlo dormir. Uh-huh. Pero para esto, por ella, por no molestar a nadie que dormía en el segundo piso, claro, no prendía la luz. Ya. Solamente ella rondaba. Rondaba. Porque ella tenía su cama en la parte de abajo. Ya. Rondaba para hacer dormir a su bebé. Uh-huh. Y en eso, cuando voltea, lo ve al señor parado. ¿Cómo era el señor? Era una sombra. Ya. Era una sombra, una silueta completamente oscura. Ya. Usted sabe que cuando se apagan las luces, todo queda oscuro, todo, pero de repente ya se aclara, ¿no? Claro. Pero la sombra era oscura, pero era alta. Alta. Pero con la diferencia de que de la cintura para abajo ya no había nada. ¿Y tenía sombrero? Tenía sombrero de copa. Ah. Sombrero de copa. Lo vio. Y me visitó a mí. Solamente a mí me molestaba. ¿Ya? ¿Esto lo vio tu hermana? Eso lo vio mi hermana, pero lo sentí yo. ¿Me entiende? Pasaron los años, me casé a los 24 años. Ya, joven. Por un tiempo viví, claro, en mi casa con mi esposo. Ya. Y este señor para esto ya se había ausentado. Ya. Y cuando en una de esas el parálisis le agarra, parece la, el parálisis solo del sueño le agarra a él. A él, a tu esposo. A él. Ya. El asunto es que yo ya estaba, ya tenía 26. De casa a los 24, a los 25 ya estaba embarazada. Ya. Y él siente, sí, que alguien está parado a su costado. Yo estaba durmiendo para el lado de la pared y para el lado de fuera de la cama. Ajá. Y en eso dice que abre los ojos y ve una presencia de alguien. Ajá. Con sombrero. Ya. Capa. Ya. Que estaba doblado hacia él mirándolo. ¿A él? A él. Ya. Y él simplemente sentía que... pensaba que era yo que estaba con bata porque estaba embarazada y me veía ancho y todo. Cuando me siente a su, él a su costado me siente a mí, ¿ah? Y se da cuenta pues que la persona que estaba parado mirándolo a él, sí, no era yo, sino era un señor. Él pensaba que eras tú. Él pensaba que era yo, y cuando, claro, de repente él trata de mover su mano y me siente ahí. Y tú estás al costado y estás seca. Yo estaba durmiendo. Ya. Y dice que en eso empieza a sentir una risa, me dice, espantosa. Me dice, lo sentí para mí, me dice, tan horrible. ¿Hay una risa espantosa? Sí, él sentía una risa que empezaba así despacio y de repente se le iba, le llenaba el cerebro, dice la bulla. Esa es la risa de Thriller de Michael Jackson. Bueno, ya. Sí. Qué alucino. Pero, sí. Y él sentía que moría, dice, porque sentía que la sombra sí lo atacaba, pero ¿sabe cómo? Metiéndole el dedo al ombligo, y él sentía que se le iba la vida. Y dice, le metí el dedo al ombligo. Le metí el dedo al ombligo y como que se lo retorcía, y dice que él sentía morir. En este momento sentimos cómo le mete el dedo al ombligo. Ombligo. A ver, ¿cómo suena eso, perrito? Oye, yo creo que esa es otra cosa. Ha sonado como un gas. En fin. Sí. No, pero mira, es interesante. Bueno, ya, no quiero cortarte. ¿Y qué pasó después? Lo único que él trataba era tratar de gritarme, ¿no? ¿Ya? De pasarme la voz. Pero ¿ya? Para esto yo sentía algo más. Ya. Yo solo lo único. Me han dicho que no es bueno despertar a la persona y llamarlo por nombre. Ya. Simplemente lo único que le dije, Dios te bendiga, nada más. Ya, Dios te bendiga. Dios te bendiga, lo único que hice, lo abracé porque yo más o menos sabía de qué se trataba. Ya, ¿y qué pasó? Sí, ha pasado el tiempo y este ente me siguió. Me siguió hasta la casa de mi suegra donde estuve viviendo un tiempo. Ya, ¿seguía contigo? Sí, ya. Me siguió. Ya. Me siguió. El tipo de sombrero de tarro y capa. Así es. Ya. Luego me mudé a Santa Anita y me visitó hasta más o menos unos 4 o 5 años atrás. Nuevamente, hasta que una vez un día que me quedé sola. Sí. Se siente la presencia de alguien, pues cuando uno está de espalda, está observando y de repente se esconde. Claro. Agarré una correa y en nombre de Dios empecé a chicotear, pero... A tirar ya. Correazos. Sí, yo le metí látigo, porque yo vivo con mis hijas. Y chipote chillón. Chipote chillón, sí. Azótame. Claro. Duro. Las esquinas, porque me dijeron que... Las esquinas. No era bueno. ¿Bueno qué? No era bueno tener una presencia en casa. Lógico. Ya. ¿Y tirabas correazos en las esquinas? Yo tiraba en los rincones, más que todo en los rincones, porque me molestaba. O sea, sí. ¿Qué pasa? Como una vez ya me divorcié de mi esposo y él se iba con mis hijas. Ya. Por ejemplo, yo me quedaba una semana sola en casa. Ya. No era bueno que yo esté claro. Con esa presencia. Con esa presencia ahí, claro. Sí. Y... Así que yo me ponía valiente, pero de día comenzaba a chicotear por todos lados y Dios mío, por favor, que me salvara de todo eso. Y santo remedio, yo no pasaba nada. Pasa muy de vez en cuando, ya. Pero cuando, una cosa sí le voy a decir, yo tomé bastante en cuenta el consejo sobre lo de la parálisis del sueño y esto. Ya. ¿Qué pasa? Cada vez que yo siento esa sensación de que ya empiezo a ponerme... Dura. Que no puedo respirar y eso, lo único que hago, Señor, se lo juro, sí. Me arrajo, trato de relajar y me decime, Dios mío, va a pasar, esto va a pasar. Te pido a Dios, a Dios del cielo y de la tierra que me proteja, y me relajo, le juro por Dios que abro mis ojos tranquilos, todo es tranquilo. Ya no pasa nada. Ahora, yo rescato, Juana, lo que tú dices, es muy interesante lo que tú comentas, porque nosotros hemos tenido una llamada anterior, no sé si tú has escuchado el programa, de Alejandro de Pueblo Libre, que nos dijo, miren, los relatos que usted ha tenido la semana pasada, de cuánta gente contaba de demonios violadores, incus, sucos, o ahora mismo esto que cuentan del hombre del sombrero, no es sino parte de personas que tienen algún tipo de represión sexual, que tienen... son reprimidas y entonces tienen sueños eróticos, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo le dije, sí, es posible, es una explicación racional, atendible, pero en el caso tuyo, por ejemplo, ¿cómo puede explicar, Alejandro, de que el momento que tú sentías la presencia de este hombre del sombrero, tu hermana, que vamos a pensar que tú tuvieras un sueño, no una pesadilla, y cómo tu hermana, entonces, que no tiene nada que ver contigo, que estaba despierta, vio a una entidad que entraba a tu cuarto? Ella lo vio, y mi esposo lo vio. Así es, y luego lo de tu esposo. No, que tiene es un sueño erótico. No, bueno, y el esposo, que no tiene nada que ver, es otra persona que lo vio y escuchó el grito y todo eso. Entonces, tu historia es muy interesante porque de una manera, pues, indica de que no todo puede ser solamente simples sueños, ¿no? Exactamente. Así es. Y lo otro, que tú señalas, eso, que coincide con mucha gente que ha llamado esta noche, que la hay que enfrentar, ¿no?, valientemente, con serenidad. Algunos que son creyentes y está muy bien, oran, dicen, no, Dios mío, líbrame de esto. Y lo que tú has dicho es una cosa muy interesante, lo que has comentado acerca de los chicotazos, a los correazos a las esquinas. Que justamente hay mucha investigación sobre el tema de energías paranormales y que señalan que generalmente las energías negativas se refugian, están en rincones de las casas, ¿no? Y es por eso que hay que estar constantemente sahumando la casa, según estas teorías, ¿no? Sahumando. Ahora que estamos en el Señor de los Milagros, ustedes se darán cuenta de que al paso del Cristo Morado hay un grupo de sahumadoras, ¿no? Es algo, el tema del sahumerio, de mejorar la energía del ambiente, sacralizarlo a través de estas plantas sagradas que son quemadas, ¿no? Este humo. Entonces, y por eso que tú lo que haces es una cosa interesante. Tú azotas donde están en los rincones donde supuestamente esta energía negativa se refugia. Muchas gracias, Juana, por tu historia, que ha sido tan interesante. Y bueno, también te felicito porque la forma es esa, ¿no? De afrontar lo desconocido con tranquilidad, con serenidad. Y el tema de la parálisis del sueño, respirar tranquilamente, no desesperarse, mover primero los dedos, poco a poco los dedos, ¿no? Y luego va moviendo recobrando toda la movilidad de todo el cuerpo. Y bueno, y la oración, los que consideran que este es así, el poder de la oración. Una llamada, aló, buenas noches. ¿Aló? Hola, ¿qué tal? ¿Con quién tengo gusto? Araceli, se me cortó la llamada, llamé anteriormente. Ah, claro, Araceli, sí, llamaste pues. Claro, sí. Los detalles también que había olvidado era que sí. Este hombre que se aparece siempre tiene su dedo de copa y una capa negra. Ya, ¿no? Claro. Y nuevamente está apareciendo, nuevamente está molestando. Incluso mi amiga ya tiene una niña de 7 años. Ya. Y la niña también lo ve debajo de la escalera, ¿no? De hecho, la niña está jugando con su pelota se va debajo de la escalera y la niña no quiere ir a traerla porque dice que ahí está el cuco. Ahí le llama el cuco. Y esta entidad que es con sombrero y con capa. Exacto. ¿Y esto en qué casa es? ¿Dónde ocurre? ¿En qué barrio? En Buenos Aires. ¿En Buenos Aires? ¿Buenos Aires, Argentina o Buenos Aires dónde? Sí. ¿Perdón? Del norte. Ah, en el norte. Creo que tu mamá fue de ¿dónde? De Piura. De Piura. Ah, en la zona de Buenos Aires. ¿Y esto hasta ahora le ocurre esto? Hasta ahora ocurre esto. ¿Y no han tomado alguna medida, nada, para evitar estas apariciones? Bueno, hace años, como le dije, cuando recién comenzó a aparecer, que solo seguía hasta el colegio, llevaron a una vidente. Ah, sí, claro, comentaste, claro. Sí, pero después ya no saben qué hacer. Y bueno, ahí viene el tema, pues. Hay muchas medidas que se pueden hacer, pero mira lo que ha hecho la anterior oyente. Yo creo que una de las maneras, empezar por cambiar la actitud, ¿no? De afrontarlo con serenidad, ¿no? Con serenidad. Vete, ¿no? Que soy hija de Dios, soy hijo de Dios, y estoy protegido por lo divino, ¿no? Porque también hay otro tema que dice de que estas entidades también se alimentan del miedo y se alimentan de la cólera, del odio. Y cuando uno dice que a veces manda lisuras o dice otra cosa, eso para ellos es carnecita y de eso se nutre la violencia. Son las 9, gracias a mí. Son las 9:16 de la noche en todo el Perú y ya regresamos con mucho más de nuestro programa. Estás escuchando Viaje a Otra Dimensión. Hola, soy Anthony Choi y este es tu programa Viaje a Otra Dimensión a través de Radio Capital. Tu opinión importa. Queremos mandar saludos a viajeros dimensionales que han tenido la amabilidad de escribirnos, a Marilyn Palacios González y a S.H. Palacios. Su santo fue, ya pasó el 16 de septiembre. Un fuerte abrazo para ti, nuestra querida Marilyn. Luego a Nayeli Uriarte, que es una pequeña que nos escucha de chiquita. Y a sus padres, Félix Uriarte y Griselda Barranzuela, que escuchan todos juntos el programa Viaje a Otra Dimensión. Eso es lo que me encanta y me gusta, que escuchen en familia, ¿no? A Gisela Guamán Auris, también a Álvaro Sotelo, que nos escucha desde La Grange, Texas, Estados Unidos. A toda la gente que nos escucha en el exterior, un fuerte abrazo. Sabemos que nos escuchan en México, en Estados Unidos, en Chile, en Ecuador. Hemos recibido cartas en Japón, ¿no es cierto? En España. Un fuerte abrazo a todos ellos. Vamos a escuchar una llamada. Aló, buenas noches. Hola, con quinto con gusto. Buenas noches, señor, ¿me escucha? Te escucho claramente. Ah, caballero, sí. Mi nombre es Carlos del Callao. Hola, Carlos, ¿qué tal? Cuéntanos. Sí, refiriendo a la última frase que usted dijo sobre el miedo. Sí. Recordé una frase de Luther King. No tengo el menor empeño en minusvalorar el miedo que han podido tener algunos de los oyentes, ¿no? Sí, antes. Pero dice Luther King, el miedo tocó a mi puerta. Ajá. Fui a abrir. No había nadie. Ajá. Esa es la frase. No, buena, buena, sí. Buena. Claro. Y no, mire, me he conectado recién hace pocos minutos y como sí. Está hablando del hombre del sombrero. Sí. Mire, en Centroamérica hay un mito. Ya. Se llama el sombrerón. El sombrerón. Sí. Ya. Es típico de Guatemala. Ya. Yo hago títeres de sombra y en uno de las presentaciones hemos cogido ese mito, el mito del sombrerón. Ya. Que él se aparece con una guitarra. Ya. Y tiene unos bueyes, o sea, su ganado, ¿no? Eso es un poco como su pretexto de entrada a una población. Ya. Y él va tocando su guitarra e interpreta una melodía. ¿Eh? Y es la leyenda que se crea que él se roba a las muchachas, ¿no? Ya. Las secuestra. Es un poco una especie de un ente enamorador. Enamorador, ¿no? Sí. Seductor. Es un seductor. Ese es un poco el... Es la leyenda en Guatemala. En Guatemala está él, el sombrerón, está Pie de Lana. O sea, son los personajes de allá. Y el sombrerón incluso han hecho una película ellos allá, ¿no? Sí, sí, he visto en internet, he visto sobre eso. Y tengo curiosidad, este personaje de Guatemala, el Pie de Lana, ¿cómo es? El Pie de Lana es una especie, hasta lo que conozco, porque lo vi muy muy rápido en una interpretación allá justamente. Ah. Es una especie así de como de Robin Hood, ¿no? Ya. Más de eso no puedo decirle porque de repente le doy una información falsa. Claro, ¿no? claro. Sí. El sombrerón. Bueno, en realidad muchos de los personajes que supuestamente son creados por el imaginario popular existen aquí en otros países, ¿no? Por ejemplo, yo me acuerdo en una ocasión estuve en la frontera entre Brasil y Argentina, en la zona de Iguazú. Para el lado de Brasil es Foz de Iguazú y para el lado de Argentina simplemente Iguazú. Y siendo unos paseos por esa zona que es selvática definitivamente, me hablaban acerca de unas leyendas que habían acerca de un personaje. La descripción era exactamente como se describe al Tunche de la Amazonía peruana, ¿no es cierto? O sea, tal cual, ¿no? Un ser que nunca es visto y se presenta a través de un silbido y que cuando el silbido lo siente uno en la oreja, ser que está lejos, pero cuando uno lo siente lejos, que está cerca. O sea, la misma leyenda del Tunche, pero ya lo decían de otra manera, ¿no? En esta zona, pues, selvática, en la frontera argentino-brasileña. Entonces, muchas veces los personajes se repiten, ¿no? Entonces, ¿pertenecen al imaginario popular, al imaginario colectivo? ¿O es que tiene algún tipo de consistencia física, de realidad, digamos, ¿no? Una llamada. Aló, buenas noches. Hola, hola, hola. Bienvenidos a Capital, ¿están ahí? Creo que no entró bien la llamada. Repetimos el teléfono, 222-0575, 222-0580, 222-0711, los amigos de provincia, 0800-24802, 0800-24802. Aló, buenas noches. Hola, amigo Choi. Buenas noches. Hola, barrio, como dicen. ¿Con quién tengo el gusto? ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Con quién tengo el placer, el gusto? Fernando de Surgo. Hola, Fernando. ¿Cómo estás? Cuéntanos. Muy bien, muy bien. Amigo, te quería hacer una consulta. Adelante, Fernando. Apartándome un poco del tema de hoy. Adelante. ¿Qué sabes o qué investigaciones, averiguaciones has podido hacer acerca del número 33? Cuando se le aparece el número 33 a una persona en distintas circunstancias, ¿no? Mira, particularmente te comento algo en mi caso. ¿En tu caso qué? ¿Te está apareciendo el 33? Así es, y ahora es como, lo veo como, hasta ahora yo no he averiguado yo por mi parte de, acerca, digamos, de qué se puede entender, digamos, o si es del número, entiendo que es un número cabalístico, ¿no? Ya. Pero a mí me ha dado mucha prosperidad hasta el momento. Ah, caramba. Está yendo muy bien, ya. ¿No? En forma profesional, qué principalmente. Bien. Sí. Y en distintas circunstancias se me aparece. Por ejemplo. A ver, por ejemplo, cuéntanos a ver alguna de esas. Mira, yo estoy radicando en provincia actualmente. Ya. La ciudad no te la ya. Quiero mencionar por un momento, pero sí, bueno, adelante. Por trabajo radico allá. Yo soy aquí de Lima. Ya. Radico. La cosa, por ejemplo, voy a cruzar el semáforo, ¿no? Hay contadores, ¿no? Justo quiero ver el contador 33. Yeah. Quiero ver la hora, justo es la hora con el minuto 33, ¿no? Yeah. Estoy, digamos, de repente en un bar, ¿no? Tomándome un par de cervezas, volteo al costado, veo la roca con el número 33. Yeah. O sea, no sé, parece como si es una señal divina o no sé. ¿Y eso, desde cuándo está apareciendo eso, Fernando? Mira, eso, con más, yo creo que de este año con más fuerza. De repente no he prestado atención en años anteriores, pero ya. Digamos hace unos meses atrás, de repente ya medio año, ¿no? Ya. Atrás. se ha aparecido, digamos, ese número. ¿Y ¿no? tiene que ver algo con que a partir de que tú viste ese número cambió algo en tu vida para bien, digamos? Yo creo que sí, o sea, pero no es a raíz de que yo lo haya visto. Ah, ok. Sino de repente como en el trajín del trabajo, ¿no? Uh-huh. Que tengo, de las cosas que se me presentan, ¿no? Uh-huh. En este año en particular, en estos meses en particular, coincidentemente al mismo tiempo, se me ha presentado, digamos, ese número, ¿no? O sea, como te digo, no sé, de repente son coincidencias, casualidades. Ahora, no sé, y lo que de repente para otras personas pensarán que son tonterías, ¿no? Pero no, sí, me llama la atención. Sí. Ahora, esto de que tú te fijó en el 33, ¿tiene que ver algo con el hecho de que yo lo estuve mencionando en mi programa o fue una cosa que a ti te pasaba y después coincidió que... Porque tú sabes el problema que tenemos con el 33 acá en el programa, ¿no es cierto? ¿Lo sabes? No, algo escuché, pero no estoy al tanto. Sí, algo ya, comentaste. Porque sí, yo, a mí me pasa lo mismo, y eso yo lo digo, lo he dicho varias veces en el programa, ¿no? Y desde que apareció en mi vida el 33, también todo cambió en mi vida, y yo, a partir de momento, hice una cosa francamente asombrosa. ¿Qué da tantos ejemplos que te puedo dar? Uno de ellos... alguien me llamó ya hace poco, me dijo, doctor, estoy que habla tanto que el 33 se le aparece, y yo francamente no tengo una explicación que me pueda satisfacer, ¿no? Hay muchas ideas e hipótesis, pero una que me satisfaga, no. Y el amigo, doctor, usted sabe, traje en Radio Capital, ¿no? Sí. ¿Qué frecuencia es? 96.7. ¿Cuánto le falta para 100? 3.3. Hace poco, porque esto sucedió, apareció en mí en el año 2002, cuando alguien me dijo de que iba a tener, supuestamente, así me dijo, pero sé, iba a tener contacto con extraterrestres y que mi clave de contacto era el número 33, y ahí fue todo un rollo, pues, ya lo he contado millones de veces, pero así en 3 segundos, cuando viajé a Chulucanas, y yo sabía que ese caso iba a marcar la historia de mi vida, y así pasó. El asiento que me senté fue el 33. Cuando llegué a Chulucanas, al hotel, me dieron la llave de la habitación 33. Cuando conseguí los videos de Iván Isa, que fue la base de la investigación de Chulucanas, él vivía en Girón Cusco número 333. Cuando regresé a Lima, el comandante Julio Chamorro, un saludo para ti, mi querido amigo, de que era el jefe de la OIFA, Oficina de la Fuerza Aérea, me invitó a su casa, él vivía en la calle 33, departamento 301, me parece. Y luego, cuando yo hice una maestría, y eso no me deja de mentir, yo hice una maestría en la Escuela de Guerra de la Fuerza Aérea. Un saludo para todos mis ex compañeros, ¿no? Actualmente coroneles y generales de la Fuerza Aérea. Hicimos el brindis final, y me acuerdo que en ese momento era el nombre, pues, del general Zdenko Tepli. Zdenko, un fuerte abrazo para ti. Vamos a hacer brindis de la promoción, de nuestra promoción, de nuestra maestría, ¿no? Por la promoción 33, dijo. ¿Cómo 33? Digo, sí, 33, porque es la promoción 33 del curso de Estado Mayor, algo así, ¿no? ¿A qué coincidencia? Y me di cuenta que éramos 33 los integrantes, ¿no? Y te puedo contar millones de anécdotas, millones, y de acá una más asombrosa que la otra. Y la una última, así rapidita, hace un mes estuve en Chulucanas, en la en municipalidad de Chulucanas, hablando un poco un homenaje a todos los que vemos el tema de Chulucanas, a partir de que salimos en History Channel. Y entonces estábamos con el doctor Luis Vázquez, que es el que ha escrito un libro muy interesante sobre Chulucanas y los ovnis, y él quería regalar unos libros. Y ahora, ¿cómo regalamos los libros? Entonces, digo, bueno, celebró él, pediremos pues a las personas que estén en este auditorio, que estaba lleno, que tengan en su DNI el número 33, a ver, uno será pues, y a este le regalamos el libro. A ver, queridos amigos, alcen la mano a las personas que tengan un DNI, que tenga el 33, pues, ¿no? Y te cuento, Fernando, que el 80% de las personas alzaron la mano. No entendía. Habrían, pues no sé, que habrían 100 personas. El 80%, alzaron el que tenían DNI. Y después me enteré que a partir del año 40, la gente que ha nacido a partir del año 47, según me explicaron, el DNI empieza con el número 33 o algo por el estilo en Chulucanas, en general. Y así ya. Lo que hay detrás de todo esto, Fernando, tú me pides una explicación, ¿no? Yo te digo, no la tengo. Honestamente, no la tengo. Pero más allá de cualquier hipótesis que uno pueda lanzar, los masones, el grado 33, las 33 vértebras que tiene el cuerpo humano, las 33 iglesias de Ayacucho, 433 kilómetros más o menos donde está la línea de Nazca, etc., el paralelo 33, 33.000 kilómetros, no, 33.000, ¿cómo es? 33.000 millones de kilómetros o algo así, o 33.000 años luz es lo que nos separa del centro de la galaxia, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que está detrás de todo esto es algo mucho más serio, alucinante, Fernando. ¿Cómo tú puedes entender de que una persona como yo vaya de, por decir, de Radio Capital a mi casa y en el camino sea acompañado por carros que tengan placa 33? ¿Cómo puedes entender eso, no? Que se han puesto de acuerdo un grupo de amigos para hacerte bromas y ponen todas sus placas. No puedes. No hay manera que algo o alguien ordene la realidad. ¿La Matrix? Son las 9:30 de la noche en todo el Perú. Ya regresamos con nuestro programa. Estás escuchando Viaje a Otra Dimensión. Hola, soy Antonio Choy y este es tu programa Viaje a Otra Dimensión a través de Radio Capital. Tu opinión importa. Empezando siendo las 9:33 con 33 segundos. ¿Eh? Acá Alejandro Pérez Perrito, mi operador. Alejandro, ¿a ti alguna vez te ha pasado algo con el 33? Nada, ¿no? Y a José Poicón, mi productor. José, a ti tampoco, Nancy Queberta. Sí, pues, pero hay una persona que sí. Yo recuerdo una vez, estaba en mi oficina, esto ocurrió en el 2006, y vino un señor a buscarme, con su esposa, me lo hice pasar a mi oficina. 2006, ¿ah? No estaba en Radio Capital. Señor, yo vengo de Costa Rica, dijo. Ah, caramba, le digo, sí. Y porque yo tengo un grave problema que el 33. ¿Así? ¿Ah? Y me empezó a contar, así como yo les he contado a ustedes, queridos amigos, él me empezó a contar a mí. Y entonces yo me tenía que venir de visita de turismo a Lima, al Cusco, ¿no? Pero entré en internet, me encontré con sus investigaciones, y usted hablaba del 33, y por eso que quiero invitarlo, ¿no? Quería conocerlo. Entonces vino y contó unas historias con el número 33 que le pasaba, pero es una cosa ya. O sea, no es casualidad, no es una obsesión, que a Anthony Choi dice, no sé, pues obsesionado, medio loquito, ¿no? O sea, así como unos quieren que su número de suerte es 23 o el 7, ¿no? El que él te da el 3. No, querido amigo, eso no es así, no es así. Uno se olvida el tema y aparece, ¿no? Entonces, yo podría contar anécdotas de esto, pues impresionantes, ¿no? Un día me acuerdo que estaba con una gran amiga de la familia, estaba con mi familia y esta señora. Y decía, yo no creo en estas cosas, tonterías. Oye, antes tú te estás jugando como ese juego infantil que se llama Volkswagen, ¿no? En el que cuando uno era niño, decía, Volkswagen, y veía un Volkswagen y tenía que tener un cocacho. Volkswagen, tirar un cocacho. Volkswagen, tirar un cocacho, ¿no? Entonces, si uno quiere ver Volkswagen, va a ver Volkswagen, decía ella, ¿no? Si uno quiere ver, ahorita te digo, si tú quieres ver quién ve a un hombre de camisa amarilla, va a pasar con camisa amarilla. Si tú quieres ver el 33, lo vas a ver porque hay un montón de cosas que la mente te engaña, me decía, ¿no? Y mientras iba diciendo eso, nos paramos en un semáforo y en ese momento, ese cruce, nunca voy a olvidar, pasó un carro que venía con el número de la izquierda, que venía con la placa 33. Pasó otro carro que venía de la derecha con 33. Y un carro que venía hacia nosotros con el 33. Pero al mismo, o sea, uno por el semáforo, uno paró y el otro siguió, ¿no es cierto? Pero los tres al mismo tiempo, cuando ella lo dijo, tenían la placa 33. ¿Cómo uno puede explicar estas coincidencias, no? ¿O no son coincidencias? Una llamada, hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Con quién tengo el gusto. ¿Cómo está, Pedro? ¿Qué tal? Le saluda a Abraham de Villa María del Triunfo. Hola, Abraham, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Cuéntanos. ¿Qué tal, doctor? Sí. Bueno, solamente quería hacer un pequeño comentario. Lo que pasa es que ayer vi una película. Sí. No sé si usted la ha visto, se llama Los Elegidos. Ya la he visto, ya hemos hecho un programa sobre esa película. ¿Qué te parece a ti, sí, Abraham? Lo que pasa es que otra vez no puedo escuchar su programa por el trabajo. Ya. Tengo la oportunidad de escucharlo. Ya. Y sí, bueno, me he quedado un poquito, no sorprendido, porque igual uno no es, creo que sí existe vida en otro planeta, ¿no? No, ah. Es injusto, pero es un poco egoísta pensar que estamos solos, ¿no? Sí, pues. Creo que sí hay vida en otro planeta, ¿no? Ya, pero ¿te gustó o no te gustó la película? La forma como se narra la película, yo pienso que, ¿usted cree que de verdad podría ser así? Digamos que nosotros como padres de familia teníamos miedo por nuestros hijos. ¿Qué te puedo decir, Abraham? Mira, cuando uno tiene un programa de este tipo, uno es un comunicador social, tiene una responsabilidad, ¿no es cierto? Que todo lo que tú digas o no digas puede causar cierto impacto, ¿no? Tú me haces una pregunta muy comprometedora, ¿no? Que si lo que se ve en Los Elegidos es real o no, y si uno tiene que preocuparse por sus hijos, ¿no? En realidad, es que partir del hecho que uno tiene que perder el conducido siempre, en todo orden de cosas, ¿no es cierto? Cuando salen a la calle, están en el colegio, lo que escuchan, lo que ven, internet. Ahí está preocupación. Pero lo que yo creo que apunta a tu pregunta es si uno debe preocuparse por el hecho, porque es impactante la película por eso, ¿no? Porque se mete con los hijos, de que pueden venir civilizaciones extraterrestres y llevarse a los hijos, etcétera, ¿no? Yo te respondo con una historia que voy a tratar de hacerlo en 20 segundos para no cansarlos. Yo en Tacna conocí a un abogado que trabajaba en una institución pública. No voy a decir el nombre porque no tengo la autorización de ella. Ella me contó que cuando era niña, ella estaba jugando en la chacra, vivía en el centro de Tacna, pero había una casa, mucha chacra había ahí, y de repente tuvo un encuentro con un ser, que en ese momento ella creyó que siempre era de su imaginación infantil, pero era un ser que ella, como lo describe, era un extraterrestre. Ella tuvo el ser, jugó con ese ser y ya no recuerda más. Recuerda lo que su mamá le ha contado, porque era una niña de 3 años, que fue encontrada en otra chacra y nadie sabe cómo llegó ahí. Pero ella tenía este recuerdo, decía, imaginación infantil. Cuando yo la conocí ya era pues profesional, estaba, y me contó que ella, una chica de 31 años más o menos, estaba recién casada con su esposo, ella está casada con su esposo, había dado a luz, tenía su bebé de meses, y su esposo después del almuerzo se va a trabajar, y ella se queda sola en la casa, eran 3 de la tarde, ¿no? Un día soleado, de día, y de repente ella escucha sonidos en la cochera, en su casa. Ella sale y ve a 2 seres grises, o sea, los famosos grises, los extraterrestres. Y ella inmediatamente recuerda lo que le pasó de niña, o sea, no, la memoria de lo que le pasó de niña. Y ella dijo una frase que nunca supo que la dijo. Ella dijo, no, a mi hijo no, a mi hijo no. Y de repente agarra a su bebé y trata de refugiarse en el segundo piso, pero ya no alcanzó, porque ella cuenta que cuando estaba por salir a subir a la escalera del segundo piso, estos seres la interrumpen en el pasadizo y ya no se acuerda más. Ya no se acuerda más. Lo que a continuación lo que ella recuerda es estar echada en su cama, eran las 8 de la noche, la cama tendidita, bien tendidita, dice, yo no la dejé así. Ella derechita en su cama, echadita, y su bebé a sus pies. Y me dice, Anthony, es imposible que yo pueda dejar a mi bebé así, porque yo soy muy cuidadosa y yo siempre trataba de proteger a mi bebé. Cuando él dormía conmigo, yo echaba en la cama y al bebé lo ponía para el lado de la pared. Y ahí yo, para no aplastarlo un poquito lejito, pero ahí. Pero no, ahí, ella despertó, estaba echada en su cama, derechita, tiesa, la cama bien tendidita, y su bebé acostado. Y me dice, Anthony, y yo he detectado que en mi columna hay algo. Y ella me dijo que había hecho una radiografía y había detectado que tenía un pedazo de metal, un positivo, en la base de la cola. Y tengo miedo, Anthony, de revisar a mi hijito. No, y lo que te cuento ahora, me dijo, es lo último que te cuento, porque ya no quiero que investigues más con respecto a mí y no te voy a hablar más, y que quede ahí. Esto fue hace unos 5 años. ¿Es cierto? Yo esta abogado, yo la vi una persona totalmente sensata, totalmente, no estaba loca, no tenía por qué exagerar. No me dijo, mira, ¿sabes qué? Te voy a contar esto y te cobro tanto. Nada. Es simplemente dijo, te voy a compartir esto. No digas mi nombre y yo te lo digo a ti, y ahí queda. Ni siquiera grabes la conversación, me dijo. Y no grabé, lo que le estoy contando es de memoria. Un saludo para ella, que realmente me debe estar escuchando. Y con esto es lo único que te puedo responder, Abraham, ¿no? Eso es lo único que te puedo responder. Otra llamada. Aló, buenas noches. Buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Con quién tengo el gusto? Con Diego Chiclet. Hola, Diego, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Cuéntanos. Muy bien, doctor, le felicito su programa, es muy bueno. Muy gracias. Cuéntanos, ¿qué tal? ¿Qué novedades? Doctor, justo hablando de ese temita de los... con respecto a los... al hombre de sombrero. Sí, ok. Sí, yo tengo una historia con respecto a eso. Mire, yo sí, bueno, varias veces. Uh-huh. Es como un sueño, así una pesadilla. Ya. Ya, en la que bueno, yo me despierto como si estuviera en mi cuarto normal. Ajá. Ya, normal estuviera. Ya. Y veo una persona parada frente mío. Ya. La veo, pero parece que fuera real, ¿no? Parece que estuviera despierto normal. Ya. Ya, lo veo, y veo que es un hombre con un sombrero. ¿Tú estás soñando o estás despertado totalmente? No, pareciera que, o sea, es como una pesadilla. Ya. O sea, sí estoy durmiendo, pero, o sea, es tan real ese momento, o sea, parece que de verdad estuviera en mi cuarto. Ok. Ya, entonces lo veo, pero en una copa, es un sombrero con copa. Hombre, copa, eso que usaban en el siglo XIX, ¿no? Sí, doctor. Entonces yo, lo quedo mirando, pero me parece raro, ¿no? Ajá. Un poco sorprendido. Ya. Y lo miro. Ah, está con el foco prendido. No, un poco sorprendido. Ah, sorprendido. Sí, sorprendido. Ya, okay. Sí, doctor, lo miro en la cara y me paralizo. Ya. Me paralizo y comienza a darme algo como, o sea, no es una pesadilla. Ajá. O sea, y en varias ocasiones he tenido eso. Y no solo con un hombre así con copas, sino una mujer también así con un sombrero grande. Ah, ¿una mujer con sombrero? También, sí. Sí, doctor, sí he tenido con eso con respecto al tema del día, ¿no? Ya. Este, qué raro, ¿no? Pero también yo tengo una consulta que hacerle, doctor. Sí. Ajá. Mire, por ejemplo, no sé si sabrá de que en los espejos, en los vitrinales, ajá, el reflejo de la persona se queda. ¿El reflejo de la persona se queda? Sí, porque mire, a mí me pasó una experiencia hace muchos años. Ya. Yo estudiaba en una escuela preuniversitaria, había una mampara de vidrio que era como salida. Ya. No sé si puede contarlo, me da un poquito de tiempo para eso. Adelante, síganos. Ya, entonces yo la veo, mi enamorada que era en los tiempos, uh-huh, al salir yo la veo a través del ampara de vidrio. Ya, ok. Ya, entonces yo me voy, uh-huh, bueno, me regreso porque era por otro lado la salida, uh-huh, pero no habrá pasado ni 10 segundos, doctor. Ya. 10 segundos, uh-huh, entonces yo al toque me voy a verla, uh-huh, y no había. ¿No había qué? Ella, no estaba. No estaba. Entonces, yo, qué raro, dije. Uh-huh. Entonces buscaba a alguien, al menos que estaba alguien parecido. Uh-huh. Y no había esa persona. Qué raro, dije, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, dije, me habré imaginado quizás. Uh-huh. Sí. Bueno, en fin, me fui. Y bueno, después de un par de horas, mi amigo me dice, ¿sabes qué? Digo, tu enamorada te está esperando. Ya. Yo le digo, pero sí, yo también le he visto, chulo, pero más o menos a la 1:15, más o menos le he visto. ¿Ya? No, cholo, he estado ahí 12:30 esperándote. Así, pero yo también le he visto. No, mira, ahí nomás 12:30, uh-huh, le estaba esperando un rato y ella se fue. Uh-huh. Ella se ha ido, uh-huh, y de ahí, bueno, la vi que estaba llamándote por un teléfono, pero ya estaba ya yendo a su casa ella. Ya. O sea, más o menos lo que trata de decir es de que ella estaba 12:30, pero tú no la viste a las 12:30. Tú la has visto 1:15, 1:30, y no podía ser ella porque ella se había ido. Ya se había ido, entonces lo que me sorprendió. Mm. Entonces, dije que es alguien parecido, pero no, porque no había nadie. Mm. Entonces, qué raro. Mm. Entonces, yo le pregunté a mi amigo, doctor, ¿cómo cholo? ¿Cómo está ella vestida, amigo? Así, con su rosita rosada, su pantalón rojo y algo así, uh-huh, una mochilita cruzada. Y era igualito. Yo le digo, ¿qué? Pero doctor, yo le he visto, ¿no? Mira, ella te está esperando hasta las 12:30. Uh-huh. Okay, y okay. Se ha ido. Entonces, bueno, Diego. Doctor, yo la había visto a través de la mampara. Claro, claro, a través de la mampara la había visto. Cuarto, por ahí. Perfecto. Y no podía ser ella porque ella ya se había ido. Ok, bueno, Diego, ¿qué te parece si te doy la respuesta o que yo creo que podría dar una explicación después de la pausa? Porque son las 9:45 de la noche en todo el Perú y tenemos que hacer la pausa. Pero regresamos, no se preocupen, rapidito con nuestro programa. Estás escuchando Viaje a Otra Dimensión. Hola, soy Anthony Choi y este es tu programa Viaje a Otra Dimensión a través de Radio Capital. Tu opinión importa. Vamos a escuchar una llamada. ¿Eh? Aló, buenas noches. Aló. Hola, ¿qué tal? ¿Con quién tengo el gusto? Alex, adiós. Alex, hola Alex, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Cuéntanos. Mira, yo nunca había creído en estas cosas, ¿verdad? Ya. Y acabo de encontrar el programa así de casualidad pasando por radio. Ya. ¿La primera vez que escuchas el programa, Alex? Y la primera vez que escucho. Ah, ya, muy bien, muy bien. Y mira, comenzaron a hablar sobre el tema este del hombre del sombrero y eso. Sí. Y es curioso, incluso soy ateo, no creo en esas cosas. Ya, tú eres ateo. Sí, eso es eso. Ya. Pero mira, comenzaron a hablar de eso. Sí. Y yo dije, alguna vez a mí me pasó algo este del sombrero, yo no creo. Pero comenzó a hacerte memoria. Sí. Y recordé que en la época de que me iba a la iglesia, de hombre de 8 años a 11 años. Ya. Yo le la misma pesadilla tres veces. Ajá. Y se trataba de este hombre del sombrero. ¡Caramba! Era un hombre del sombrero con sombrero de copa, ¿ya? Capa, ¿ya? De una camisa blanca y de tirantes. Ya. Yo clarito porque la pesadilla la he tenido tres veces, la misma pesadilla. De 8 a 11 años. Era en época cuando yo iba a la iglesia, a partir de los 12 ya dejé de ir a la iglesia. Ya, cuando dejaste de ir a la iglesia, ¿ya no soñabas con el hombre del sombrero? No, esa época fue en la que yo tuve esas tres vidas. Ah, ¿cuándo? Tres veces, la misma. Ya. Se trataba más o menos de que era el último día del mundo y que este personaje tenía que elegir a un grupo de personas para llevársela, pero todo el mundo tenía miedo y se escondía en la iglesia. Ya. Éramos un grupo más que todo de niños que nos escondíamos en iglesia y los mayores nos escondían, pero al final se llevaron a todos y unos cuantos no llegamos a estar, ¿no? Ya. Pero fue, era tan larga la pesadilla, al final estábamos, ya nos habían atrapado y este personaje que comenzaba a mirarse a todos así, todos estábamos arrodillados y este nos miró así de frente a los ojos y nosotros mirando con miedo. Ya. Puta, pero era horrible la pesadilla porque... Yo me acuerdo claro porque en tres veces la soñé y siempre me pregunté por qué. ¿Y por qué? Además, con un personaje, pues, sombrero de tarro, capa. ¿De dónde? ¿Uno no ha visto una película? Jamás. Yo pensé que era un preciado porque pensé que era un mago, incluso. O como un mago, ¿no? Es como un mago, en realidad, ¿no? Y estos recuerdos yo le tenía enterrado durante años hasta ahora que... comienzan a contarse sobre la capa por el sombrero, más que todo me acordaba. Ya. Por el sombrero de la copa y me pareció bastante extraño. Porque un montón de gente ha soñado con eso. Y verdad me he quedado estupefacto. Claro. Sí, te entiendo tu sorpresa, ¿no? Tú, una persona que tú querías que solamente tú habías soñado con eso y ahora te estás enterando por Radio Capital de que miles de personas también le ha pasado lo mismo. Bueno, Alex, gracias por compartir tu historia. Una llamada más. Aló, buenas noches. ¿Aló? Hola, ¿qué tal? Con gusto. Hola, Jan Ruiz. ¿Qué tal? ¿Cómo te llamas, perdón? Jan. Jan. ¿De dónde le llamas Jan? De acá de Lima. Del cercado de Lima. Sí, cuéntanos. Bueno, yo lo quería llamar hace tiempo, pero me da un poco de roche. No hay roche, hermano. Acá todos estamos en confianza. Sí. Pero justo yo me he enterado en su programa sobre los hombres sombra, ¿no? Ya, sí, claro. Y bueno, yo tuve una experiencia. Bueno, en realidad en mi casa siempre han penado. Ya. Siempre. Caramba. Pero una vez, también me pasó lo mismo, que me desperté en la noche porque, no sé, te despiertas en la noche porque te sientes medio incómodo. Sí, sí. Y entre que estaba medio dormido y despierto, sí. Veo mi cuarto, todo, y al fondo del cuarto, sí. Veo tres sombras paradas. No, bueno, no es sombra, sino tres figuras. Tres figuras, tres sí, personajes, todos, tres seres. Sí, vestidos todos de negro. Ya. Pero las. Tenían las capuchas, o sea, eran como capuchas negras en punta. ¿Capuchas? Sí. Y ¿como capas? Eran tres, y, ajá, como, no, como capuchas. ¿Capuchas que tienen, capuchones que se ponen en la cabeza? Ajá. Como, ya. ¿Y? Como los Ku Klux Klan. Como Ku Klux Klan. Pero todos negros. Negro. Y lo que me sorprendió es que como entre, los veía y entre ellos hablaban. No, o sea, yo lo escuchaba que hacían, murmuraban. Y como entonces yo dije, ¿qué es esto? ¿Qué pasa, no? Yeah. Entonces, en eso que uno, o sea, yo hago como que me incomodo, yeah. Y me voy a sentar, yeah. Y los tres sí. Miraron hacia la cama. Cuando yeah. Veo en el piso, sí. Había como un bulto, como un saco, y se movía ese bulto. Saco. Sí, ese bulto. Uno de ellos... se acercaba y yo me quedé helado, ya no sabía qué hacer. Uno de los encapuchados... Sí, se empezó a acercar hacia la cama. Hacia la cama. ¿Tú no estabas en la cama o sí estabas en yo la cama? Yo estaba en mi cama, yo estaba ahí sentado. Mirando. Entonces, cuando vi que se empezó a acercar, ya. Entrecerré los ojos para que como pensara que estoy durmiendo, pero uno lo deja entrecerrados y lees, ¿no es cierto? Claro, claro. Y se acercó hacia mí, lo tenía encima, o sea, se acercó como que me miraba, me miró, ya. Y sacó algo de su... De su túnica, ¿no? Ajá. Y era, me imagino que era así como un pomito, pero me lo pasó por la nariz y otra vez me volví a quedar dormido. O sea, ¿te durmió? Y sí, y yo no sé si es esto del síndrome del... parálisis del sueño. Parálisis del sueño, ajá. O habrá sido real, porque en mi casa siempre penan, o sea... Pero eso, o sea... Ahora, cuando acercó a ti, ¿tú le viste la cara? No, porque todos tenían unas capuchas negras. Negras, que le cubren todo. Le tapaba toda la cara, como el Ku Klux Klan, ¿no? Pero todos negros. Yo me pongo en tu lugar, igual que interrumpa, yo me pongo en tu lugar, yo entro en mi dormitorio y al fondo, en un dormitorio oscuro, y al fondo veo a tres seres parados, encapuchados de negro. ¡Paz, madre! Yo sí. me voy por la ventana. Yo nunca duermo todo oscuro porque dejo la puerta abierta del baño para que entre luz y la luz prendida. Claro. O sea, no es que esté todo oscuro, o sea, sí había luz, o sea, podía ver todo. Ya. Sí, pero bueno, yo en realidad lo llamaba también para, aparte de contarle esta historia, para hacer una consulta. Pero antes que termine, ahí terminó, o sea que te hicieron oler algo, un pomito, y te quedaste dormido otra vez. Sí, lo que pasa es que a mí siempre me han pasado cosas así raras, paranormales. Ya. Con almas en realidad, ¿no? Porque como le digo acá, tiene, y desde que cuando tuve 15 años tuve yo sufro de asma y tuve un paro respiratorio y entré en coma. Ya. Y desde que pasé eso, en los 15 años yo no sabía nada de esas cosas. Ya. Cuando desperté le conté que había tenido un sueño a mi mamá y que yo me acercaba a un túnel y me quería acercar a la luz, pero nunca me llegué a llegar a la luz. Yeah. Y desde esa vez me han pasado infinidad de cosas y como ya en mi casa penaron, bueno, me han pasado un montón de cosas que después ya me voy a animar a llamarlo para contarle más historias. Claro. Pero quería consultarle una cosa. Sí, Jan. Eso de lo de las canicas, ya, bueno, siempre pasa, pero en mi cara, lo que se escucha bien en las madrugadas, siempre es en las madrugadas, como que el vecino arrastra muebles. Y yo con internet y hay esos sonidos de arrastre de muebles. Pero hay poquita información, ¿no? Sí. No he podido ver. Inclusive yo le he preguntado a mi vecino, le digo, oye, una pregunta hace tiempo que quería consultar. ¿Tú en la madrugada, así como a las, no sé, 3 de la mañana, 2 ¿mueves tus muebles? No. Mueves muebles y es el tercer piso, ¿no? Sí. O sea, somos tercer piso. Y me dice, oye, Jan, a mí también se me había pasado, pero mis hijos también me habían comentado lo mismo y yo te quería preguntar si tú hacías eso. Más bien, tú eres la idea. O sea, sí, yo le digo, ¿qué? No, nada. O sea, todo el mundo, en el edificio, todo el mundo escucha que mueve los muebles. No, solamente él y yo, es una pared que una tingencia, eso de que tú escuchas que se mueven los muebles, ¿se escucha que se mueven las camas? Es como si cuando uno arrastra una mesa pesada, no suenan las... Se mueven de manera horizontal. Ajá, sí. Pues como se mueven de manera vertical, ya es otra cosa. Ah, no. Es otra cosa. No, como si empujaran, ¿no? Ya. Y a esa hora no, nadie va a estar claro. Moviendo. Bueno, a ver si me da más información de esto. Sí, lo que te pediría, por favor, es que entregues en el interno con mi productor, por favor, con José Poicón. Y le des tu teléfono, porque me gustaría mucho conversar contigo sobre esta experiencia que has tenido esos tres seres encapuchados. Qué extraño. Bueno, queridos amigos, vamos a conversar aquí. Tenemos la visita de dos viajeros dimensionales que han tenido a bien visitarnos aquí y en cabina, contarnos experiencias sobre de los hombres con sombrero, pero no solamente de los hombres del sombrero, sino también otras experiencias muy interesantes. Estamos con Roland Dávila. Hola, Roland, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Choy. Muy bien. Y ha venido con su señor padre, que es don Rolando Dávila. Don Rolando, ¿qué tal? ¿Cómo está? Doctor, buenas noches. Ah, ya. Creo que en este micrófono tenemos problemas, ¿no? Te vamos a pedir, por favor, si se puede trasladar a este micrófono de acá para escucharlo más claritos, ¿no? Y bueno, estamos todos con don Rolando Dávila, el papá, y don Roland Dávila, hijo. Es algo así como el programa de los... que tenemos en Radio Capital, ¿no? También son padre e hijo, ¿no? En fin. Bueno, Roland, cuéntanos, pues, ¿qué tal? ¿Dónde vives? ¿En qué sitio vives? En Vitarte. ¿Qué parte vives? Ramiro Pelé. Ah, en la Ramiro Pelé. Claro. Ah, ya. ¿Y a qué te dedicas? Soy mecánico de mantenimiento industrial. Ah, muy bien, Roland. Y bueno, y cuéntanos, pues, ¿cómo fue esta experiencia que tuviste con los hombres del sombrero? Bueno, hace tiempo, allá cuando vivo, no había luz. Ya. Y solamente dormíamos temprano, casi 7, 6 de la tarde, pues, que ya se oscurecía. Ya. Y bueno, una noche, me levanto en la madrugada y me destapo, pues, ¿no? Como para ir a orinar. ¿Qué horas serían? 12 o 1. Una de la madrugada. Sí. Ya. Y entonces, justo cuando nosotros dormíamos varios hermanos en una cama, hace tiempo, veo a... Hacia el fondo, ¿no? Hacia el fondo del cuarto. Sí. Y veo una persona, pues, o sea, con sombrero. ¿Se veía como sombra veía como una persona? Yo lo vi como una persona. Ya. Y no estaba durmiendo, pues, o sea... ¿Estaba despierto? Yo estaba despierto, como... Ya, me di cuenta. Y yo veo, pues, y entonces, este... ¿Cómo era? ¿Cómo era esta persona? Tenía una chompa, ya, que era vieja, pues. Ya. Vieja, así lo miré, pero yo lo vi a él de espalda. Ah, de espalda. Yo lo vi de espalda. Ya. Y estaba con unos sombreros, pues, que usan los... ¿No es la sierra que usan esos sombreros? Ya, que usan en la sierra, digamos. Claro. Ya. Ya, bueno, entonces, yo me asusté, pues, ya ni siquiera me paré nada. Me senté, ya, me agaché y mirándolo, sí, subí toda la frazada, me tapé. Te tapaste. Pues, claro. Y bueno, y en eso pensaba que ya se iba a ir, ¿no? Claro. Y ya, pues, estaba asustado, pues. Y ya. ¿Qué te parece, mi querido mío, para que me entregaste la historia? Pero justo estamos en que la hora de la capital son las 10 de la noche y continuamos contigo, ¿ya? Sí. ¿Ok? Son las 10 de la noche y, perrito, las noticias. Estás escuchando Viaje a Otra Dimensión. Hola, soy Antonio Choi y este es tu programa Viaje a Otra Dimensión a través de Radio Capital. Tu opinión importa. Bien, queridos amigos, en la temática de esta noche, el enigma del hombre del sombrero, nos interesa mucho este tema porque es un tema, es un incidente que ocurre en muchos hogares, a miles de personas que muchos lo relacionan con el tema de que los sueños, y los sueños son, o a fenómenos psicológicos, o a alucinaciones, pero tal parece que no, la cosa se complejiza mucho, mucho, ¿no? Y en este momento estamos acá justamente con Roland Dávila. Él es un oyente de Viaje a Otra Dimensión de Radio Capital, de ATE, y justo nos estaba comentando, pues, la experiencia que tuviste, Roland, con este hombre de negro, que dice que lo viste, y bueno, la lógica de reacción, taparte la cabeza, ¿no? Sí, me tapé todo, pues, y pensaba que sí iba a irse. Y en eso, mi piel se puso como de gallina. ¿Piel de gallina? Sí. Ya. Y sentía pasos que pasaban al costado de la cama. Ya. Y ¿pasos? Sí, entonces... O sea, como que se acercaban a ti. Claro. ¿Ya? Entonces ahí empecé a sudar, pues. ¿Ya? Empecé a sudar más. Ya. Y en eso que... supuestamente... como que me quiere... asada. Ya. De ahí... ya no me acuerdo. ¿Como que te quedaste dormido o por qué? Sí, me habría quedado dormido, pero... ese lapso ya de ahí... no me acuerdo. Sino que al día siguiente, ya, cuando me levanto... sí. Bueno, dije, ¿será un sueño? No fue un sueño, dije, pues, porque... claro. Esa persona, claro, esa imagen. Hasta ahorita me acuerdo, pues, hasta ya. Ahorita yo me acuerdo. ¿Pero te veía la cara? No, la cara no visto, como te digo, yo vi de espaldas. De espaldas. Claro, y justo en esa parte yo no lo vi, ahora es actualmente mi baño, pues. Ya. Y las noches cuando quiero ir a misionar, ¿no? ¿Ah? Siento como que si alguien estuviera ahí. Y pucha, como que en pie se pone ahí. Claro, así, claro, pues, siente el miedo, pues. Claro, así de la nada. Ahora, ¿alguien más de tu familia ha visto esto o solamente tú, no? No, bueno, yo, tengo una hermana que vio a una persona, pues. Uh-huh. Y me contó que había una señora que no la conoce. Ya. Y también en esa parte. En esa parte del baño. El baño. Ahí parece que ahí es algo ha pasado ahí o algo sucedido ahí. Que constantemente hay estas apariciones, pues, ¿no? Sí. Qué extraño, qué extraño. Una sola vez nomás una sola vez. ¿Y a qué distancia estaba cuando tú viste eso? Que estaba despierto, además. Claro, estaba... No estás soñando. No, está totalmente despierto. Estaba algo de 5 o 6 metros. O sea, estaba cerca. Sí. Ahora, una característica que tiene, según los testimonios de la gente, ¿no? Lo que aparece también en internet. De que es una sombra negra, una silueta negra, ¿no? Sí, pero sí. Como ahí es tipo, no había luz. Sí, no había luz. No había luz. Se veía todo, o sea, de negro, pues, pero, o sea, como tan cerca que estaba, yo llegué a ver, tenía el sombrero. Ya. Esos planos. Claro, claro. Ya. Y, su ropa, vi una ropa que tenía vieja. Ya, sí, una chompa vieja. Ya. Y, pucha, o sea, en ese momento es... Claro, no es para menos, ¿no? Ponerse tan nervioso. Ahora, esto decía esto porque la gente ve la silueta negra, pero mucha gente lo que comenta es eso de que en una habitación puede estar a oscuras y puede haber cierto resplandor de la calle, un poste, un baño prendido o una luz de otro cuarto. Y entonces, esto hace que haya oscuridad en un cuarto, pero a veces la oscuridad no es absoluta, hay como un cierto resplandor. Sí. Entonces, pero la gente comenta que justo en la sombra donde se ve esta silueta negra, ahí no entra la luz. O sea, es como si fuera negro, negro. Todo lo demás está como medio... Está oscuro, pero se puede ver cosas. Pero donde está la silueta, donde se ve este ser, ahí es negro. O sea, como que si no entra la luz, ¿no? Y se ve solamente... ¿Eso también lo viste así a este personaje? No, no, yo lo vi diferente. Como ¿A tú lo vi diferente? Claro, yo lo vi diferente. Ok, ok. Y este... Me impactó esa imagen, pues. Claro. Como le cuento. Y... ¿Cuántos años tenías cuando pasó esto? Algo de 7, 8 años. ¿Actualmente cuántos años tienes? Tengo ahorita 24. 24, ¿no? También fue un recuerdo de la niñez. Está acá con su papá también, don Rolando Dávila. Don Rolando, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches, doctor. ¿Usted de qué parte del Perú es, don Rolando? De Huancavelica. Ah, de Huancavelica. Marcas. De Marcas. Provincia de Acobamba. Ah, muy bien, muy bien. Mi abuelo fue huancavelicano, ¿no? Don Esteban Montes de Pilcaca, ¿no? Muy bien, don Rolando, pero justo vino acompañando pues acá a su hijo, ¿no? Sí, pero usted ha tenido una experiencia, o le encontré una experiencia en Guanta. Sí. Pero con el tema del fenómeno OVNI. Sí. A ver, cuéntanos, ¿cómo fue esto? Mira, si 3 años más o menos, o ya. 2 años y medio han pasado. Mi sobrino era alcalde de Marcas. Ah, alcalde de Marcas. Sí. Ya. Entonces... ¿Marcas qué hay? Me dicen... Guanta más o menos está a 2 horas. 2 horas, en Ayacucho. Sí, ese está lindero más o menos con Ayacucho y Huancavelica. Ah, ya. Ajá. Frente a frente. Están frente ahí. A frente. Ajá. Ya. Entonces Marcas... Guanta poco... 5 esquinas. 5 esquinas, claro. No, Guanta 7 semillas. Las 7 semillas. Yo tomo ahí la chiche de 7 semillas ahí. Riquísimo. Chiche de molle. ¿A qué lindo se puede conseguir? Sí, ¿no? Sí, se puede conseguir. ¿Qué? Usted que son de Ate, en Ceres, creo, ¿no? Sí, en Ceres. Sí, se lo recomiendo. En Ceres. 7 semillas. A los oyentes que me están escuchando, para que sus hijos estén fuertes, ¿no es cierto? Una chichi 7 semillas, sí, o de 7 harinas. Sí, ¿no? 7 harinas. Sulpada, ¿no? Bueno, estamos saliendo del tema, salimos del tema gastronómico. Al tema. Su sobrino, alcalde de Marca. Marca, sí. Ya, ok. Entonces, más o menos con los quehaceres, lo que había, sí. Dice que se atrasó. Porque ya. él tiene su carrito y hace colectivo para Guanta. Ah, ok. Guanta Marca. Ajá, Guanta Marcas. Ya. Entonces, no pudo viajar pues, más o menos a las 7, 8, 9. Ya. En la noche, dice que, ¿cuántos pasajeros son? Dice que tenía un camioncito, lancha. Ya. Estamos 9 pasajeros, le dicen, y se animó, dice, bajamos. Bajamos. ¿De dónde? Entonces, de Marcas bajaron a Guanta. A Llojumachay. Por Ayacumachay, después ya pasa por Churupampa, hacia Huanta. Ok, ok. Entonces, van normal hasta... ¿Qué hora, ¿qué hora eran? Ya más o menos a las 10:30, están más o menos en Ayacumachay, en el puente. Ya. Puente de Río Cachi. Y ahí está juntándose Mantaro y Río Cachi. El Río Cachi, ahí junta el Mantaro. Ajá. Ya de ahí forman... Otro río. Ajá. Ya, perfecto. ¿Cómo se llama? Hacia el río Enes. Claro, hacia la selva, porque ajá, hacia la selva ya se va. Ya se va hacia la selva, sí. Claro. Entonces, cruzan el río. Sí. Y ahí había pues, unas haciendas cañaverales antes de los Mezcua. La familia Mezcua. Churupampa. Ajá. Un Churupampa. Sí. Ok. Entonces, en Espampa, Pampa larga. Entonces, está yendo, dice, normal. Ajá. Y en el reflector empezó a aparecer luces. ¿Luces? ¿De dónde venían las luces? Y él miraba desde para atrás. Y estaba con su 9 pasajeros, ¿no? Ajá, encima están los pasajeros. Ya. Entonces él iba con 2 adelante. Ya. Entonces le pregunta, dice lo que están yendo a su costado, ¿de dónde está veniendo la luz? ¿Viene camión? Dice, ¿Viene camión? No, tío, no viene nadie, sigue nomás. Sigue nomás, sí, avanza. Ajá, avanza nomás. Pisa fierro. Y ya se acerca más o menos a una distancia, pasó unos 2 kilómetros. Ya. Hacia Huarpa. Huarpa. Ajá. Entonces, luces altas, prende, dice, y el otro más potente, ya prendió, y ya la carretera se notaba ya. Ay, ¿qué cosa es eso, chicos? Dice que dice, al camión más arriba. Una luz potente. Ajá. ¿De dónde venía esa luz? Él también no sabía. No sabía de dónde está veniendo. Y a los chicos de arriba. Y desde el camión que estaban atrás. Le pregunta, dice, chicos, ¿qué cosa está pasando? ¿Camión viene o Volvo? ¿Qué cosa está veniendo atrás? ¿Qué? El espejo está empañando demasiado la luz. Claro, ya no le dejaba manejar. No le dejaba manejar. Cuando prendía alta, más potente llegaba. Ah, dice. Ya. Entonces, le pregunta, no, tío, de allá más o menos a 6 kilómetros al frente del vado, en la punta está instalado algo, tío, desde ahí está enfocando la luz. ¿Sí? ¿De 6 kilómetros? Ajá, más o menos 6 kilómetros. ¿De un cerro? Ajá, cerro, frente del río. Frente al río. Ajá, frente del río. Que había luz que los alumbraba. Ajá, desalumbraba a la camioneta. ¿Ah, sí? Y seguían, dice, pero así, bajo la luz, él ya también bajó. Él bajaba su luz baja y le bajaba la luz. Él tenía luz alta y le ponía más luz alta. Y ya no podía manejar la luz alta. Lógico. Entonces, ¿pasó? Más o menos, ¿cómo está? Dice, chico, ¿cómo está? Ya estamos frente a frente, tío, en el vado, vea. Párate, ya, apaga, tío, no vamos a dar miedo porque la luz arriba... La luz potente de donde que está saliendo a los costados está girando luces. Ah, sí. Entonces, tienen cámara, le decía a mi sobrino. Tienen cámara. Tienen sí, cámara fotográfica. ¿Y tenía o no tenía? Hay festividad en mes de agosto. Ya. Señales de vacas, Santiago. Ah, el Santiago, pues que ya señalaron, marcan a las vacas, claro. Entonces de ahí se regresaban para Lima. Los demás chicos, la mayoría llevan su cámara. Su cámara fotográfica. No, todo el mundo tiene cámara. Sí, estamos tomando, dicen que sí, estamos tomando, tío. ¿Están tomando fotos? Estamos tomando, dicen que ya, mañana vamos a revelar. Sigan tomando. Sigan tomando, ya. Entonces, acantó a un costado de carretera la camioneta. Ajá. Después apagó el motor todo. Ya. Más o menos demoraron, dice, unos cuartos de hora. Ya. De ahí se elevó, dice. ¿Se elevó? Se elevó arriba. ¿La luz? Ajá. Y se vino hacia ellos, dice, hacia el río, así. ¿Hacia ellos? ¿Hacia el camión? Ajá. ¿Y qué pasó? Después, por encima del río empezó a ir, dice, así, dando vueltas. Vueltas. Las luces. ¿Ya? Dando vueltas, se fue hacia Ayacucho. Hay un cerro donde a la dirección de Huanta y Ayacucho lo tapa, pues, Ayacuilca. ¿El cerro cómo se llama? Ayacuilca. Alcuilca. Ajá, Ayacuilca. Ya. Entonces, ahí dice que hasta ahí, a esa altura llega ya. Y al cerro le da tres vueltas. ¿Tres vueltas? Ajá, tres vueltas. Este objeto. Ajá. ¿Ya? Entonces, empezó a regresar hacia ellos. ¿Hacia ellos? ¡Otra vez, señor! ¡Qué cosa! Ya, los muchachos están asustados ya. ¿Sí? Claro. Y justo regresa donde ellos ahí, por la altura del río, pasa. Ya. Pasan, hay un cañón también, hay otro río que viene de Huancavelica. Ya. Ajá. Ajá. Por eso le llaman el Vado, pero ahí también otro río Cachi y río Urubamba se juntan ahí. Ya. Entonces, por el cañón de Urubamba hacia Huancavelica, se mete, dice así, se va, después a la altura de Caja Espíritu, más o menos hay una curva hacia Cobamba. Ya. Entonces ahí ya se perdió, ahí arrancaron el carro, dice que como loco llegan a Huanta. Aguanta, asustados. ¿Y tú cuándo pasó, Rolando? Más o menos hace 2 años y medio. Sí. Ya. Qué interesante este caso. Entonces, voy a salir de la interrupción porque además ellos vienen con otra historia que es muy interesante, vampiros en el Perú. No tiene nada que ver con el tema, pero me ha contado en el terreno una cosa muy interesante. Pero lo hacemos después de la pausa, ¿le parece? Son las 10:15 de la noche en todo el Perú. Y con esta historia de Perú profundo, de personas de carne y hueso que han tenido una experiencia extraordinaria. Regresamos. Estás escuchando Viaje a Otra Dimensión. Hola, soy Antonio Choi y este es tu programa, Viaje a Otra Dimensión, a través de Radio Capital. Opinión importa, cambio en el equipo nacional. Sale Alejandro Pérez Perrito y entra Jimmy Calla. Jimmy, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Todo ok? Perfecto. Bueno, queridos amigos, estamos acá justamente con dos oyentes que han tenido a bien visitarnos para compartir con nosotros su historia sobre el que esta noche nos ocupa, el hombre del sombrero, pero ellos son pues de la zona de Huanta, bueno, cerca de Huanta, en Marcas, ahí están contando historias que está pasando allí. Y justo don Rolando Dávila me contaba de que es una zona en que han visto mucho, han tenido muchos avistamientos pues de don Rolando, ¿no? En esa zona. Perdón, si se acerca por favor al... Tres veces han sido la ocasión que me contaron unos amigos que de allá de Marcas. De Marcas, ¿no? Sí. Y estos avistamientos, este último que me ha contado, bastante impresionante, pero los otros también. ¿En qué época ocurren siempre? Más o menos el mes de agosto. ¿Agosto? De 25 de julio a mediados de agosto, más o menos. ¿Esto coincide con la fiesta del Santiago allá? Sí, avistamiento, siempre hay bien cielos despejados. Claro, sí, pues. ¿No? ¿Y es en la zona de Marcas, alrededor de un cerro en particular? El Cerro Jonej. ¿Cerro Jonej? Ajá, Jonej. Ya. ahí donde ven este tipo de fenómenos. Ya, ok, perfecto. Después no termine el primero que estaba contando del OVNI. ¿Con el camión? Con el camión. ¿Ya? Dice que al día siguiente, sí, inmediatamente los muchachos van para revelar las fotos. ¿Las fotos, claro? Las fotos, para ver fotos. ¿Cómo es? ¿Ya? Y toititos ha salido, velados. Velados todos. Malogrados. Ajá, ni una foto. Cara, bueno, son cosas que pasan. En fin, pero no, vamos a ver si hacemos la posibilidad de ir a esa zona de Huanta, ¿no? Sí. De Ayacucho, el Cerro Jonej. Actualmente la zona ya está pacificada, me parece, ¿o? Sí, todo está pacificado. Está tranquilo. Inclusive para allá, ¿no? Por ahí en Marcas hay militares. Allá. Sí. Ya, hasta ahora hay bases militares. Siempre, muy bien, ¿sí? Muy bien, don Rolando. Y bueno, le damos a su hijo, Roland Dávila. Roland, tú me comentaste antes de venir acá, mi hijo, doctor Choi, hay también un tema sobre historia de vampiros. Sí. ¿Cómo es esto? Cuéntanos. Bueno, en la localidad donde vivía mi papá, antiguamente, supuestamente habían venido extranjeros. Ya. Ya, y ¿sí? ¿Dónde? ¿En qué sitio? Huancavelica. En Huancavelica, claro. Ya, ok. ¿Y pasó? Y bueno, a empezar los ganados, empezaban a unirse, pues, o sea, no, y no encontraban nada de sangre. O sea, ganado sin gota de sangre. Sí, y aparte de eso, sí, había personas que también desaparecían personas. Ya. Ya, bueno, y Ajá. Ya, y en eso, sí. ¿Qué pasó? Ya después, doctor, luego complemento. Ya, ok, perfecto. Y bueno, como mi papá me ha contado todo eso, ajá, yo dije, voy a investigar, ¿no? Claro. Algo, ¿no? Y hay personas que son de allá también. Ya. Y justo en esa época, ajá, tienen sus... Bueno, sus papás que tuvieron, ¿no? Ajá. Que vivieron ese tiempo. Sí. También encontraron lo mismo. Ah, ya. Y o sea que me recién ha pasado. Ha pasado, porque varias personas cuentan... Claro, y a estas personas... Sí. Los agarraban y los mismos pobladores, como tienen ahí sus ronderos, todo eso. Claro. Ya. Supuestamente lo llevan a las... Como tipo cárcel que tienen allá. Ya. O sea, capturaban a los culpables. Sí. ¿Que eran extranjeros, me dices? Sí, eran gringos. Gringos. Eran gringos, altos. Ya. Casi 1.80m, 1.90m. Ya. Ok. Y, pero siempre tenían ellos una pañoleta, todo el rostro. Ya. De una pañoleta. Ya. Color rojo. Ya. Ya, bueno, y cuando los capturaba, ¿ajá?, lo llevaban a la supuestamente celda. ¿Ah? Pero para el día siguiente no estaban ya. ¿Ya no estaban? Se desaparecían. Así que se fumaron. Como haría, la cosa que desaparecía. Ya, okay. Y cada vez cuando lo capturaba, sí, ellos decían que ya nos falta poco para irnos. Ya nos falta poco para irnos. O sea, supuestamente ellos están cumpliendo una como tipo una condena. ¿O una misión? No, creo que habían sido condenados, creo. Ya. Y ellos supuestamente estaban, las personas que decían desaparecer, con eso, con ellos pagaban sus pecados. Ya, ¿y qué eran? ¿Esta gente qué cosa era? ¿Eran de otro país? ¿Eran de otro planeta? ¿Quiénes eran? No, bueno, por lo que me han comentado, sí, que eran blancos. Ya. Personas blancas, ya, extranjeras, porque aquí en parte de la sierra no hay personas no hay, blancas. Claro, no hay, claro. Ahora, ¿esto lo corrobora usted también? Ya me recordé, doctor. Sí. En ese tema es que ese me comentó mi padre, ¿no? Ya. Entonces, él personalmente andaba con caballo. Ya. Entonces, venía de Jayaj hacia Cuñi. Nosotros somos de Cuñi, de Marcas. En Huancavelica. En Huancavelica. Ok. Entonces, una tarde lluvia bastante, dice, está veniendo con su caballo. Ya. Y una persona dice que dentro del sábila. Ya. Estaba echado, estaba dormido. Ya, qué raro. Entonces, el caballo no quería pasar por ahí. Ya. ¿Qué pasa? Diciendo, mira. Claro. Y ahí estaba una persona escapada con pañuelo rojo, la boca así amarrada, estaba dormido. Ya, tapada parcialmente. ¿Y qué pasó? Ah, entonces, ya pasó y un caballo, pues como cuete, se fue sin parar toda la subida. Ya. Entonces, ¿sabes cómo le llamaban así a ese? Seguramente personas que han visto, ajá, por esa zona, no. Se recuerdan todavía, se llamaba el niño condenado. El niño condenado. Ahora, eso no se parece a la historia de los pistacos, ¿no? Que decían de que eran también extranjeros y que bueno, en este caso mataban personas, pero acá usted me dice que ven ganado, ¿no? Sí, ganado sin gota de sangre, ¿no? ¿Y esto en qué época habrá ocurrido eso? ¿Hace años? Más o menos habrá sido el año 59, 55. No, por esa época, ¿no? Ajá. Ya. En la actualidad, en el último tiempo, no ha pasado, no se ha vuelto a repetir, sí, eso, digamos. Sí, ha vuelto a repetir, doctor, así, ¿sí? Como más o menos será, pues, también un par de años. Ya. Y eso también. Eso sí, eran extranjeros. Hay un casa hacienda en Marcas, ya, de los Ferrúa. Ya. Entonces, ¿qué pasa? Que de ahí dice que salían a las 7:30, 8 de la noche. Uh-huh. Unos 7 salían, dice, ya. Pero tenían han descubierto eso en Wanda. Ya. Dice que tenían propulsores, con ya. Eso salían, dice, así, como chupacabra, algo por ahí. Dice ya. Que agarraron hay una persona, dice que en Huancavelica, sí, habían agarrado y le habían extraído la sangre. Entonces, en la cintura, ya, le habían puesto no sé cuántos dólares. Yeah. Supuestamente para sepultarlo, el muerto. Yeah. Entonces, llegaba a morir la persona. Sí, llegaba a morir. Ah, ok. Entonces, en Cuñi, uh-huh, también me contaron los niños de colegio. Uh-huh. Sí. Tío, casi me agarró, dice un gringo alto, casicito me agarra, dice. Yeah. Entonces, me escapé, tío, mi perro me salvó. Le salvó. Sí, pues, ahora, estas historias siempre se comentan de los gringos o personas extranjeras. Y a veces vengo al tema de los pistacos, o en Puno, por ejemplo, en Juliaca se habla de los cariciris, que son, ¿no?, ya en la zona del Collao. En fin, vamos a ver nuestro fono capital, 222-0575, 222-0580, 222-0711, línea de carretera provincia, 0800-24-802, 0800-24-802. ¿Tenemos una llamada? ¡Aló, buenas noches! Sí. Hola, ¿qué tal? Con Quito Augusto. Con Berta. Hola, Berta, ¿de dónde nos llamas? De Jesús María. Cuéntanos, Berta, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, tenía una consulta. Adelante, Berta. Ya estamos en línea, ¿verdad? Sí, ya estamos en línea. Está siendo escuchada. Por favor, pero... Sí. Mira, yo tengo el caso de mi hermana. Ya. Ella tenía, más o menos en la adolescencia empezó como las pesadillas. Esas pesadillas, ya, comunes que te suelen aplastar. Ya. ¿No? Claro. Que no te puedes mover, ni ese, uh-huh, tipo de cosas. Pero lo extraño que es que ahora, uh-huh, ella, más o menos a la edad de 15 años, ¿ya?, recuerda haber tenido un sueño, ¿ya?, donde un hombre mayor, ¿ya?, le dijo algo como que ella le pertenece, así un comentario, ¿ya?, y luego le dijo, tú quieres saber con quién te vas a casar, uh-huh, y ella le dijo, como que sí, ¿no?, uh-huh, y le dijo, lanza una moneda, y lo lanzó y le salió una letra, ya, que es la letra J. J. Sí, y entonces le dijo, te vas a casar con tal. Le dijo un nombre, ya, no muy común. Ya. Entonces, pasaron los años y, bueno, no se acordaba mucho el nombre. Claro. Y solía tener, bueno, mayormente enamorados con J. Ya. Finalmente, sí, ya ella es mayor de edad, se casó. Ya. Y también, por coincidencia, es un hombre con J, pero... Yeah. No recuerda el nombre, pero sí el nombre que los esposos también tampoco no es muy común. Uh-huh. El tema es que su esposo más o menos tiene, es contemporáneo con ella. Ya. Yeah. Y a su esposo, uh-huh, más o menos a la edad de 17 años más o menos, que, yeah, sería, ¿no? Uh-huh. No estoy muy segura de eso, pero que habrá sido, no sé si habrá sido coincidentemente en el mismo tiempo. Ajá. Uh-huh. Entonces le empezaron a hacer unos eventos de que se le aparecía un hombre, yeah, en sueños, yeah, diciéndole como que él le pertenece. Mm. Y desde entonces hasta ahora, sí, lo persigue, en sueño le aparece, yeah, y siempre le dice que le pertenece y lucha contra este hombre. Lucha. ¿Y cómo es el hombre? Dice que es un hombre mayor. ¿Mayor? Él, desde que tenía los 17 años, yeah, dice que es un hombre mayor, ah, que lleva, que usa un traje, ¿no?, formal. ¿Un traje formal? ¿Como un terno? Ajá. Ya, y bueno, mi hermana, uh-huh, como este hombre realmente se le apareció una vez, ya, yeah, hace poco, hace unos días, sí, recién él le contó lo que le pasaba, porque él no le contaba por temor. Claro. Y entonces, mi hermana le ha dicho... No es un hombre así, mayor, trigueño, no muy agraciado, es un hombre así. Y él, bueno, parece que sí, no yeah, está muy seguro, ¿no? Yeah. El tema es que él, uh-huh, él tiene unas pesadillas de ese tipo, uh-huh, donde lucha con este hombre. Ya. Yeah. Y ya, no solamente es cuestión de sueño, porque cuando empezó esto, más o menos a la edad que él tenía, 17 años, uh-huh, él de día incluso, una ocasión, sí, el hombre se le apareció, o sea, él salió de su, la habitación de su, salió de su cuarto. Sí. Mi querida Berta, sí, ¿sabes qué? Tenemos que hacer la pausa, tú sabes que la hora en Radio Capital, y nos hemos pasado a 10:31 de la noche, y con la historia de Berta y mucho más regresamos después de la pausa. Hola, soy Andrés Choi y este es tu programa Viaje a Otra Dimensión a través de Radio Capital. Tu opinión importa. Bueno, estamos con Berta. Berta, ¿estás ahí? A ver, vamos a ver, creo que perdimos la comunicación. Hola, Berta. ¿Aló? Hola, ¿estás ahí? Sí. Ya, muy bien, Berta. Bueno, entonces nos estabas diciendo de que no solamente molestaba a tu hermana esta entidad, sino también a quién me dijo, a otra persona también, ¿no? Sí, ya, sí. A ver. Sí, y lo que pasa es que no es una cuestión realmente de sueño, porque ya, lo que está contando es que sí, él una mañana, o sea, ¿no? Mm. Se despierta a su habitación. ¿Quién él? O sea, mi cuñado. Ah, tu cuñado, su esposo de la... Sí, pero cuando todavía era joven. ¿Cuándo era joven? Tenía los 17 años. Perfecto. Cuando empezaba todo esto. Entonces, él sale de la habitación, ¿no? Mm. Y en la habitación también había otra cama, que era la de su hermano. Él sale de su habitación y está bajando las escaleras, ¿no? Ya. Y en eso, ya bajo la escalera, está dirigiendo como que a la cocina, no sé. Ya. Y en eso ve de reojo, sí, que este hombre está yendo las escaleras, ¿no? Y en su habitación. Ya. Entonces, él se da media vuelta y va detrás del hombre. Claro. Entra a la habitación. Ajá. Y el hombre, sí, estaba sentado sobre su hermano, que su hermano estaba aún dormido. Ya, sentado. Y le dice, sí, y le dice así, fíjame, lo mira y le dice, te estaba esperando. Te estaba esperando. Y, sí. ¿Y? O sea, son como que un hombre, o sea, alguien que se le aparece constantemente, así desafiantemente. Desafiante. Entonces, él agarra una escoba y le empieza a golpearlo, a botarlo, ¿no? Pero claro, es como un espíritu, entonces claro, no le da, ¿no? Entonces... Claro. Llega su familia, su hermano, parece que con todo esto se levantó corriendo. Claro. Y su familia lo tomó como que de repente estaba o algo, ¿no? Ya. Yeah. Entonces, lo llevaron a la iglesia, trataron de que, no sé, pues, ¿no? De que le pasara todo esto. Pero esta situación ha seguido pasando en sueños. Ha seguido pasando en sueños. Okay. Y ahora ya tienen dos hijos. Ya. Yeah. Y parece, y dos hijos menores de 5 años, chiquitos todavía. Ya. Yeah. Y parece, es lo que cuenta, ¿no? Sí. Hace poco, hace unos días recién me ha querido contar a mi hermana lo que le pasa. Ya. Y dice que él, cuando duerme, no, cuando duerme con sus hijos, le da la espalda porque dice que este hombre tiene muchos celos de los niños. Ah, ¿sí? Y también, o sea, de mi hermana un poco, ¿no? Pero principalmente de los niños. De los niños. Y lo persigue, y esto le dan como unas pesadillas del tipo como... Esta de que, como ¿cómo se llama? El sábado pasado había un programa, ¿no? Ya. Estos casos de personas que no se pueden levantar a pesar que le da la pesadilla y... Ah, ya, claro, y, claro. Entonces, ese tipo de cosas le está dando ahora. O sea, parálisis del sueño, se puede eso. No sé cómo se llama. Ya. Pero el tema es que le dan estas pesadillas. Ya. Estas luchas. Ajá. Y ahora ya su cuerpo como que temblaba, una cosa así, ¿no? Uy. Y lo despertaban y nada, al rato de repente se desperta, pero ahora ya está dándole cada vez más frecuente y más intenso, porque ya incluso mi hermana llega a escuchar como que él discute con alguien y como si se escuchara como otra voz. Hermana escucha aparte, o sea, porque uno puede ver la imaginación de tu cuñado. No, o sea, es un sueño, es una pesadilla. Ok. Pero yo no creo que solamente sea cosa de que está en su imaginación. Claro, tanto y detalle. Y ya, ¿no? El tema es que ha pasado eso y ahora mi hermana le quiere despertar y nada. Ya. Entonces le tiene que pasar solo. Ah, okay. Y está cada vez más frecuente. Y él también cuenta de que en una ocasión se ha dejado llevar a ver hasta este hombre hasta dónde qué es lo que pasa. ¿Qué pasaba? O sea, ¿qué se propone? Ajá, un poco como que soltarse, no luchar. Ya. Y dice, ha experimentado este desdoblamiento, ¿no? Se ha salido su alma de su cuerpo. Ah, caramba. Y ha salido como que en 3 ocasiones. Ya. Y dice que una de esas, a veces en esas ocasiones que ha tenido, sí, sale de su cuerpo y está al pie de su cama, ya, mirando, contemplando a su esposa, a sus hijos dormir, claro, incluso su cuerpo. Ya. Y él no entra a su cuerpo, se queda ahí un rato como cuidándolos. Ya. Su alma. Okay. Y dice que que ya la ha pasado como 3 veces. O sea, las cosas como que están incrementándose. Están incrementándose, ¿no? Sí. Ok, Berta, mira, vamos a hacer una cosa. Y te pido también, por favor, que te quedes en el interno. Dejes tu teléfono a mi productor José Poicón para luego seguir conversando. Porque está tan interesante con tantas aristas, ¿no? Respecto a este tema de presencias paranormales en las propias casas, ¿no? Otra llamada. Aló, buenas noches. Hola, hola. Aló, buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Con quién tengo el gusto? Con Mariano. Mariano, ¿de dónde nos llamas? Del Callao. Cuéntanos, Mariano. Tengo una historia con respecto, no estoy seguro si fue un hombre o no. Ya. Pero tengo una experiencia cuando yo tenía 8 años. 8 años. Vivía también. Yo en otro distrito del Callao. Ya. Y bueno, había fuerte presencia en el departamento debajo. Ya. Estaba en mi casa. Específicamente, o sea, debajo de mi dormitorio. ¿Fuerte presencia de qué tipo? Recuerdo que era invierno. ¿Ya? Y eran como las 3 de la mañana. 3 de la mañana. Y yo me levantaba religiosamente, bueno, a ir al baño. ¿Ya? A esa hora. Y recuerdo que cuando he salido, uh-huh, para eso antes de acostarme, perdón, mi padre me había dicho de que yo me pusiese la chalina, bueno, para abrigarme, ¿no? Lógico. Pero yo había olvidado en la sala. Entonces yo siento la presencia de alguien detrás mío una vez que salgo del baño. Yeah. Y me pone la chalina. Uh-huh. Estoy pensando que era mi padre. Yeah. No he forceado, pero la chalina, uh-huh, ha seguido atacando hasta el punto de ahorcarme. Ah, sí. ¿Qué? ¿Ajustaba la chalina? Yes. O algo invisible en todo caso, ¿no? No sé, pero había un forcejeo. Tanto forcejeo. Que yo he tratado de raspar la puerta para llegar al dormitorio de mi padre porque había, yeah, un forcejeo. Yeah. Y ha llegado un punto que ya no pude más y, uh-huh, me quedé sin voz. Ah, caramba. He dejado de forcejear. Y yo recuerdo que en algún momento mi padre me dijo que si algo así me pasaba, nunca miré hacia atrás. Uh-huh. La persona o, uh-huh, lo que me estaba ahorcando, sí, dejó de ahorcarme. ¿Ya? Y yo, sin mirar, me dirigí a mi dormitorio y me eché a dormir, ¿no? Claro. Al día siguiente yo le encontré esa experiencia a mi papá y bueno, revisamos la casa y nadie había entrado. Nadie había entrado, claro. Pero yo tengo entendido de que con la construcción de ese edificio siempre hubo presencia, ¿no? Presencias. Y de las familias que, uh-huh, viven en el departamento de abajo, claro, están peleados, uh-huh, y el departamento ahora está desocupado, ¿no? Okay. Estoy hablando de un edificio de 25 años y, imagínate, siempre ha habido un padre que ha venido a bendecir el departamento. Pero algo ha pasado en ese edificio antes de inclusive que se construyera, ¿no? Sí, me dijeron de que murió una persona, ya, cuando se estuvo construyendo el edificio, ¿no? Entonces, mm, no solamente he tenido experiencias parecidas, sino también con voces y, bueno, siento, ya, que escuchan canicas. Inclusive mi hermana, luego cuando nació y siendo de vida, siempre aparece abajo de la cama, ¿no? Sí, pues siempre se ve el tema de o debajo de la cama o dentro del closet también. Exacto, y para hacer un paréntesis, sí, con respecto al hombre del sombrero, sí, a mí me contaron que en Europa, bueno, ya hace mucho tiempo, mm, había Napoleón Bonaparte, de Francia, sí, dice que tenía reuniones muy seguidas con un hombre de esas características. ¿Ah, sí? Y que dice que una vez se le vio, alguien con todo ese entorno, que se le vio arrodillado frente a ese hombre, ¿no? ¿Ah, sí? Entonces, bueno, no sé si es el hombre de lo que está hablando, pero bueno, claro, lo quería agregar, ¿no? Ok, bueno, gracias Mariana por compartir tu historia. Y, en fin, eso ratifica pues que estas experiencias son más comunes de lo que uno cree, ¿no? La llamada, en ese sentido, ¿no? Muchas llamadas. ¿Tenemos otra llamada, José? ¡Aló, buenas noches! ¡Hola, hola! ¡Aló, buenas noches! Hola, ¿qué tal? ¿Con quién tengo el gusto? Con Rosa, de Surquillo. Rosa. Hola, Rosa, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Cuéntanos. Bueno, doctor, yo también he soñado al hombre del sombrero, pero muy diferente a todo lo que a usted le cuentan. Yo lo soñé la primera vez, yo tengo ya 61 años. Ah, ya. Y yo lo soñé primero a los 19 años, cuando tuve iba a tener mi primera hija. Ya. Pero él yo lo he visto así, un hombre alto. ¿Ya? Fornido. ¿Ya? Con un abrigo largo, bien elegante, bien vestido, y su sombrero, no se le ve la cara. ¿Ya? ¿Y sombrero de qué tipo? Más o menos como de el sombrero tipo normal, un sombrero así como los que usan los señores cuando se pone su abrigo. ¿Ya? Normal el sombrero. ¿Ya? No se le veía los pies, pero no me daba la cara. Muy alto, muy elegante. ¿Ya? Y me dijo, yo estaba embarazada de mi hija y ya iba a dar a luz. Ah. Y una semana antes me dijo, tu hijo va a ser mujer. Y cuando nació mi hija fue mujer. Fue mujer. Lo volví a soñar. Ya. A los 35, 36 años de nuevo. El mismo personaje. Ajá. El mismo tamaño, la altura. Ya. Pero lo soñé con terno. Con terno. Un terno muy elegante también, muy elegante el terno, okay. Un color muy bonito que no se le puede ver, elegantísimo. Su sombrero, pero no se le veía la cara. Él bailaba, danzaba. Y yo me sentía me rendía yo ante sus movimientos, como que me poseía cuando él danzaba. Cuando él danzaba. Okay. Yo no sentía como que me poseía. Uh-huh. Bueno, pasó. Uh-huh. Lo volví a soñar hace 12 años más. Ya. Otra vez. Pero uh-huh. Yo agarré y lo reté. Y le dije, por la sangre de Jesucristo, tú me vas a dar la cara, porque yo ya no te tengo miedo. Ya. Ya no te tengo miedo y tú no me vas a agarrar y me vas a hacerme daño. Claro. Y agarró y me dio la cara, doctor. ¿Y cómo se parecía? Y al darme la cara, sí, parecía esos... la misma altura todo, pero parecía esa gente de Puno, de allá de Bolivia, una cara redonda. Ya. Me dio la cara y yo me quedé torcida el cuello una semana. Me torcí el cuello, no podía moverme porque me quedé a un lado. Ya. Y la verdad de las cosas no sé, doctor. Y siempre he tratado, porque eso no lo he comunicado en la casa, nada más que con mis hijos, pero nunca así en la calle. Claro. Y la verdad que me siento rara por los 3 veces que lo he soñado y siempre lo he tenido, lo tengo grabado esa imagen y no sé por qué. Okay, bueno, hay este encuentro pues ha quedado tan impresionante, ¿sí?, con todos los detalles que tú me cuentas, pues, ¿no? En fin. Claro, yo lo reté ya la última vez. Le dije, dame la cara porque yo no te tengo miedo. Y cuando lo viste, al darme la cara yo me quedé torcido de cuello. Ah, caramba. Y eso sí, una semana, doctora. Ya, actualmente ya estás bien ya con el cuello y todo lo demás. Ya no, doctor, pues fue una semana, hace 12 años, pero le digo, son 3 veces, soñar muy diferente a todas las personas que usted le cuenta, sí, yo sombrero de copa. Sí. No, pero sí, la misma, mire que el primero él me dijo que iba a ser mi hija mujer y fue mujer. Y fue mujer. Okay. La segunda, bueno, él bailaba y como que me poseí. Y la tercera, que me dio la cara, que me quedé mal. Por eso le digo, no sé qué será o qué cosa es este señor, ¿no? Así es, así. Okay, Rosa, bueno, gracias por compartir tu historia también, ¿no? O sea, esta no es una comprobación de que este fenómeno es muy extendido y curiosamente pues no ha trascendido en otros medios, ¿no? Para hablar acerca de esta temática. Son las 10:45 de la noche en todo el Perú y nos vamos a la parte final de nuestro programa. Escuchando Viaje a Otra Dimensión. Hola, soy Antonio Choi y este es tu programa Viaje a Otra Dimensión a través de la capital. Tu opinión importa. Queridos amigos, he colocado en mi cuenta en el Facebook Perú Misterio todo junto, una fotografía de una muchacha. Bueno, es una fotografía que lo que pasa es lo siguiente, ¿no? Hay uno de los grandes enigmas del fenómeno OVNI en el Perú y es: ¿quién tomó la foto del extraterrestre que salió publicada en la revista Oiga en julio de 1982? La revista Oiga, pues, de mucha circulación en esa época, actualmente ya no sale. Publicó en julio en primera plana, ¿no? En la carátula principal, una foto de un extraterrestre en Marcahuasi. Entonces, pero nunca se dijo una chica que estuvo de paseo ahí, fuera que tomó la foto, etcétera, pero que ella nunca quiso dar su, sí se identificó, pero pidió que no revelar su identidad. Pero han pasado ya, pues, ¿cuántos años? Han pasado más de 30 años, ¿no? 31 años. Y entonces nosotros queremos saber la identidad de la muchacha que, bueno, en esa época, actualmente yo veo la foto y parece una chica de 21 años, pues, ¿no? Será 25 años a lo más. Entonces actualmente puede tener 55 años, ¿no? Entonces, si ustedes conocen, por favor, a esta señorita, la foto publicada en la cuenta en el Facebook Perú Misterio, escríbanlo todo junto. Y la cuenta que tiene más de 27.000 seguidores, no otras cuentas, la que tiene 27.000 seguidores, ahí entren y van a ver la foto. Y ustedes le van a identificar, de repente una tía de ustedes, una amiga. Por favor, me pueden escribir a omniperu333@yahoo.com, omniperu333 @yahoo.com. ¿Ya? Entren ahí, está la fotografía de esta señorita. Y bueno, estamos aquí ya, llegando a la parte final del programa, y justo con don Rolando Dávila y su hijo Roland, que han tenido a bien contarnos su experiencia sobre el tema del hombre de sombrero, pero sobre todo la experiencia que ha ocurrido ahí, pues, en Huancavelica, ¿no? Este cerro, ¿cómo se llama el cerro, señor? Juneg, ¿no? Uh-huh. ¿Y a qué cree, qué dice la gente en la zona? ¿Por qué es que aparece tanto este tema del fenómeno? Esto es la experiencia que usted ha contado del camión y que venían y se iban, sí. Alucinante, ¿no? ¿Qué dice la gente? ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Por qué están ahí? Me parece que en ese cerro hay algún mineral que buscan ellos. Ya. Entonces, por eso siempre aparece en esas fechas, por esos lugares. Y en agosto, ¿no? En la fiesta de Santiago, allá. Ajá, sí. Ya. ¿Usted cree que haya la posibilidad de repente de irnos a ver una expedición por allá, a quedarnos, claro, un par de noches, tres noches ahí? Claro, voy a hablar más rápido de acceso por Libertadores. Bien. Por la vía de Libertadores, ¿no? Ajá. Puede llegar. Te vamos a coordinar eso, pues, para ver si nos vamos por allá. Porque yo no tenía referencia, fíjese, de esa zona del Perú como zona caliente, el fenómeno, ¿no? Pero por lo que usted me cuenta y otras experiencias que me ha contado en la propaganda, también muy interesantes, ¿no? Sí, bastantes cosas para descubrir. Claro que sí, y riqueza de nuestro querido Perú. Bien, ok, bueno, muchísimas gracias, don Rolando, pues, por estar esta noche con nosotros. Y bueno, no sé si quiere saludar a alguien. Saludamos a Tevitarte, Priele. Después saludamos a Marcas Huancavelica. El día de mañana estoy saliendo para allá, entonces si hay algún avistamiento o algo, para que me alcancen para darle mano al doctor. Nada más. Okay, muchas gracias, don Rolando. ¿Eh? Gracias. Y a ti, Roland, también, pues, muchas gracias por tu aporte esta noche. Que llaman acá al ministerio, vamos a pagar para que no interrumpa nuestra conversación. Muchas gracias, querido amigo. Sí, Adela, justo pues vine con mi padre para contarle todo esto, ¿no? Ya, ok. Acá estos sonidos no son efectos especiales del programa, sino que voy apagando mi Nextel para que no fastidie, etcétera. Bueno, y nos también agradeciéndote, si quieres mandar un saludo a alguien también, sí, no sé si en Marcas o acá en Jate. Claro, mando saludo a mi madre, mis hermanos, a mi amiga Ani y a toda mi promoción Sinche Carlos 2006 de Ricardo Palma. Y a todos mis amigos que me están escuchando ahorita. Y a toda la gente brava y ardiente de Ate y Tarte, pues, el todo el cono este que nos escucha. Sabemos que nos escuchan, pues, en Ceres, en Grifo Tokio, en Ñaña, en Santa Anita, en mismo Ate y Tarte. Un fuerte abrazo para todos. Gracias, Roland. Y vamos a estar en contacto, ¿cómo no? Para ver si nos vamos por allá, a Marcas, ¿ah? A Marcas, el próximo año. Próximo año nos vamos, de todas maneras. Muy bien, gracias por estar aquí. ¿Tenemos una llamada, José? A ver, aló, buenas noches. Aló, ¿sí? Hola, ¿qué tal? ¿Con quién tengo el gusto? Acá con César, acá de La Victoria. Hola, César, ¿qué tal? Cuéntanos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, hablando del tema de los hombres con sombreros. Sí. Yo tuve una experiencia también, pero no, o sea, fue compartida con mi hermana. A ver, ¿cómo fue eso? Eso fue cuando yo tenía más o menos de 5 años. Ya. Pero, o sea, no fue un sueño porque mi hermana también lo vivió, lo vivimos los dos juntos, ¿no? ¿Y estaban los dos despiertos? Lo que pasa es que estábamos para dormir. Ya. Pero yo siempre tenía la costumbre de irme a dormir a su cuarto. Un favor, César, quiero que baje el volumen de la radio, porque se está acoplando, me parece, ¿no? Bájalo totalmente, por favor, César, para escucharlos claritos. Ya, ahora sí. Ahora sí. Tú tenías 5 años y tu hermana, ¿cuántos años tenía? 7 años. 7 añitos. Dos niños de 5 y 7 años iban a acostarse. ¿Y qué pasó? Sí, tenía, como le digo, teníamos esa costumbre. Bueno, yo tenía la costumbre siempre de pasarme a dormir en la cama de mi hermana. Ya. Pero justo fue un día antes de bautizarnos. Un día antes de bautizarse, ¿qué pasó? Un día antes de bautizarnos, o sea, bueno, como era costumbre, ¿no? Me paso, la extendí, acercó a mi hermana para dormir con ella y... Ya. Entonces, de lo que estábamos durmiendo... Sí. Nos han despertado. Ya. Y se apareció un hombre. O sea, todo estaba totalmente... Luces apagadas, todo, no se veía nada. Ya. Nosotros, o sea, era como si alguien nos hubiera despertado. Nosotros nos hemos sentado en la cama. Sí. Y apareció un hombre en la puerta, sí, también con un sombrero colgado de un, no sé, o sea, su sombrero era de punta. ¿Sombrero era de punta? Emanaba una luz así como radiante verde. ¿Una luz radiante verde? Uh-huh. Pero está. En ese tiempo yo vivía en el Callao. Ya. Por la ciudad de Satélite Santa Rosa. Ah, Satélite Santa Rosa, ya, ok. Y no, o sea, nos causó tanta impresión que de frente nosotros, o sea, nos tapamos, ¿no? ¿Te taparon la cabeza? Sí, o sea, nos tiramos y nos tapamos. Entonces, yo me acuerdo bien claro que, o sea, cuando... Entonces, ese hombre se iba acercando cada vez más, se iba acercando. ¿Ya? Y se hacía más grande, ¿no? Y de pronto... acercando. Comenzamos a rezar. A rezar, los dos comenzaron a rezar, los dos niños a rezar, se acercaba esa entidad con sombrero y empezaron a rezar. ¿Y qué pasó? Y de un momento a otro, su presencia era más fuerte, entonces nosotros, yo no recuerdo más ya. Ya. Ya ni mi hermana ni yo recordamos nada. Ah, caramba. ¿Qué pasó? ¿Como que se durmieron o simplemente ya no recuerdan? No, o sea, ya no, lo comentamos hasta el día de hoy, hasta hace poco lo hemos comentado. ¿Ya? Y le contamos como anécdota, ¿no? Y, o sea, no fue sueño, ¿no? Porque fue justamente cuando yo me fui a pasar hacia a la cama de mi hermana, pues, ¿no? Claro. Y, o sea, fue algo tan fuerte que hasta ahorita, ¿no? Como lo seguimos comentando y no tenemos una explicación. Una explicación. Ahora, lo curioso de todo esto es, ¿qué pasó? ¿Se durmieron o se desmayaron? Al día siguiente nos despertamos sudando y asustados. Asustados. En la mañana nos hemos despertado sudando y fuimos corriendo al cuarto de mi mamá. Ya. Y a le contaron lo que había pasado. Ya. ¿Y qué dijo tu mamá? ¿Qué cosa era? Estábamos sudando. Ya. ¿No? ¿Y qué dijo tu mamá? ¿Qué cosa era? ¿Dio una explicación algo? No, mi mamá, de ahí comenzaron a suceder cosas. Comenzaron a, por ejemplo, a tener muy fuerte en mi casa. Ya, como que en la sala, ajá, por ejemplo, movían las asíquiles que hacíamos la tarea. Ya. Lanzaban incluso a un compañero, ajá, una amiga de mi barrio, sí, entrando a mi casa. Ajá. Mi mamá al poco tiempo falleció. Ya, ha fallecido todo. Al poco tiempo también. Ya. Ya, pero mi mamá no quería soltar el enemigo. Ya. No quería que yo sea amigo, ¿no? Pero. Ya, ok. Recordando así con mi hermana también, sí. O sea, una de las más fuertes fue que el niño justamente un día está entrando, ¿ya? Y por la puerta está al costado, está la cocina. Ya. Y voló una capa grande. ¿Voló una capa? Una capa de olla grande. ¿Ya? Y casi le impacto, si no se da cuenta y caía. ¿A quién? Después también se apagaba, por ejemplo, se apagaba todas las luces y se prendía la radio a bajo volumen. Y uno iba a prender las luces y no. Lógico. Empezaron a pasar muchas cosas fuertes. Muy bien, César. Bueno, a raíz de eso, actividades paranormales relacionadas con la aparición del hombre del sombrero, ¿no? ¿Quién es, no? El hombre del sombrero. Bueno, lo dejamos de gracias, César, por compartir tu historia. Vamos a escuchar por continuación lo que les tenemos para el día de mañana. Adelante con la promo, mi querido Jimmy. Historias de personas que reaparecen en el pasado o el futuro. Y hasta una máquina que captó imágenes de la muerte de Jesús. Son una realidad. Este domingo a las 8 de la noche, en Viaje a Otra Dimensión con Anthony Choi. Los viajes en el tiempo. Existen los crononautas. No te lo pierdas. Solo aquí, en Radio Capital, donde tu opinión importa. Ya saben, queridos amigos, entonces están todos convocados para el día de mañana, un programa que nos habían pedido hace bastante tiempo. El tema de los viajes en el tiempo. ¿Existen los viajeros del tiempo? Historias como de Rudolf Fengs, de John Titor y otros personajes que dice que viajaron en el tiempo. La máquina del tiempo, una novela de H.G. Wells, ¿no? Se basó en hechos reales. La experiencia del el aparato que un sacerdote italiano creó, el cronovisor, pero que a lo largo del tiempo, este invento que supuestamente podía tomar fotografías del pasado, e inclusive se dijo en esa oportunidad de que había tomado fotografías de la pasión de Cristo, nunca fue desmentido, ¿no? Y entonces todo quedó en el más profundo de los misterios, ¿no? ¿Hay la posibilidad de poder viajar al pasado o al futuro? Algunos afirman que el tema de los extraterrestres no son sino viajeros del tiempo. Somos nosotros del futuro que venimos al presente. ¿Es esto posible? Mañana lo vamos a abordar, estará con nosotros un especialista, un físico, un destacado científico, que va a explicarnos acerca de las paradojas del tiempo, qué significa el tiempo, si es posible viajar en el tiempo, como en la famosa novela pues, de H.G. Wells, decía, La máquina del tiempo. Eso el día de mañana. Nos despedimos, queridos amigos, sin dejar pues asombrarnos de la cantidad de llamadas que ha habido con respecto a este personaje, el hombre del sombrero. ¿Quién es? ¿De dónde viene? ¿Cuál es su naturaleza? ¿Por qué está entre nosotros? ¿Viene de otras dimensiones? ¿Viene del más allá? ¿Viene de otro planeta? Y lo más importante, ¿podrá aparecer en un momento en nuestra habitación? ¿De repente esta misma noche? No lo sabemos, pero en todo caso, si es así, espero su llamada el día de mañana. Expandan sus conciencias, abran sus corazones y no se olviden, vigilen los cielos, vigilen los cielos, vigilen los cielos. Hasta el día de mañana, Dios mediante. Radio Capital presentó Viaje a otra dimensión con el doctor Anthony Choi. Sé parte de esta extraña y alucinante experiencia. Todos los sábados y domingos a partir de las 8 de la noche. Y solo aquí, en Radio Capital. Son los